You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 222 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño y también en el Walmapu, territorio mapuche, en reivindicación contra el Estado chileno. Hoy programa 222, un número mágico, un número cabalista, para recibir hoy también a las buenas gentes de los grupos de apoyo al pueblo mapuche aquí en Madrid y también a la gente que está allá en el territorio. Hablaremos hoy a ambos lados del Atlántico. Bienvenidos a Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M. En mayo del 2011, y que aquí seguimos. Mapuche, Arauco vive. Empezamos. Iba a decir otra vez la broma esta del cuerno de Gondor, pero me lo voy a ahorrar. Buenas tardes, María Canina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Con un poco de urticaria, la verdad, esta semanita viendo tanto trapito colgado de las ventanas y los balcones. Mal lo llevamos, joder. La verdad que sí, no te lo voy a negar. Robert Canino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué horror, ¿eh? Entre esos trapos y el veranazo de San Miguel, ese verano que no se va. Joder. Madre mía. No mola, pero mola a la vez. Joder. Demasiado calor, esto no es normal. Estuvimos haciendo un programa sobre el tema mapuche en noviembre de este año pasado, 2016. Fue el programa 198 de Barrio Canino. Lo digo porque el programa que vamos a hacer hoy como que ya avanza sobre aquel programa. Hay cosas que hablamos un poco así en general, un poco sobre qué es y cómo se configura el pueblo mapuche, que quedaron muy bien retratadas en aquellas conversaciones que tuvimos con Carlos, con Connie, que estaba por aquí, y con Marina. ¿No? Que venía también de alguna de las comunidades de por allí y que nos contaron cosas muy interesantes. Programa 198 de Barrio Canino, que quedó ahí atrás. Si hay una cosa que aprendí, Robert y María, ese día, fue lo de Arauco 10 veces ganador, 10 veces vencedor. No vale vencer una vez, tiene que vencer 10 veces. Hoy retomamos con Carlos Morales, que también está hoy aquí en el estudio, y vamos a volver a hablar de mapuche. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos los que escuchan el programa. Sí, bueno, venimos a hablar sobre el tema mapuche, de lo que está ocurriendo ya a ambos lados de la cordillera, de este hito geográfico que podría dividir, pero que en cuanto a este pueblo no divide. Este pueblo es uno solo, el pueblo mapuche. Por tanto, por el territorio chileno como por el argentino, sigue siendo un solo pueblo unido, y unido más que nunca ahora en esta defensa, en esta resistencia contra la represión. Menos mal que está Carlos Morales, porque necesitamos mucha ayuda para comprender no solamente incluso esta cuestión geográfica, sino también todo lo que está ocurriendo a ambos lados de esta cordillera, con distintos conflictos, que incluso aunque hemos hecho un programa recientemente sobre el tema mapuche, veíamos la necesidad de volver a hacer este otro, porque veíamos demasiadas noticias también de la gente incluso que participó aquí en el programa anterior, que nos escriben desde Chile contando que la cosa estaba muy grave y que convenía, ¿no?, que había material más que suficiente para montar este programa de más de 2 horas y además la necesidad de dar voz a todo lo que está pasando por allí, porque de otra manera quizá no llegaba por aquí. Tenemos también en el estudio hoy a Caro, que es también de la plataforma de apoyo al pueblo mapuche, que también está aquí en Madrid. Caro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, sí, acá estamos para comentar un poco, seguir profundizando de la cosmovisión mapuche y entender su sentido de lucha y por qué han hecho, por ejemplo, la huelga de hambre y cuál es la situación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, por ejemplo. Este que tiene toda la pinta de que también va a ser un programa durete como el otro, se sí. merece una tercera parte mapuche de las cosas buenas que desconocemos de este pueblo y que no nos deje un mal sabor de boca, sino un buen sabor de boca. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, yo tomo esta idea, porque lo que vamos a hablar hoy no va a ser especialmente agradable. Entonces, igual que han pasado, yo creo que han sido 8, 9, 10 meses desde que nos hemos visto, dejamos pasar el mismo tiempo, pero para hablar festividad mapuche, ¿vale? Sí. Para algo alegre. Bueno, va a haber, seguramente se van a contar cosas muy duras, pero como en el anterior programa, me he ocupado esta semana de nuevo de traer unos buenos bálsamos musicales para sobrellevar, ¿no?, todo lo que se va a contar. De momento suenan súper cañeros, Robert. Estoy poniendo aquí los fondos y no sé si esto es muy mapuche o no muy mapuche, pero esto es muy guitarrero, tío. Pues esto es punk mapuche, esto que suena ahora. Joder, este fondo, sobredosis. La dictadura del punk ha llegado al Wall Mapu también. También. No nos libramos ningún programa, tío. No, no. Que yo encantado, ¿eh? Pues tú dirás, hoy no está por aquí el doctor Harry, se ha independizado, se hizo el catalán. Sí. Hoy no está por aquí, así que hoy tienes todo el control, Robert, de la música del programa y toda la responsabilidad. Bueno. Bueno y malo, ¿eh? Tú verás. Qué presión. En fin, esta semana, rastreando la música que podíamos poner para el programa, encontré, además de la tradicional y ancestral música del Wall Mapu, mucho rap con referencias al pueblo mapuche. La mayoría de esta con una lírica bastante currada, además de unas letras críticas y reivindicativas bastante acertadas. Más adelante podremos escuchar algunos ejemplos de ello. Pero lo que no me iba a imaginar que podía llegar a descubrir es que existe un grupo que hace reggaetón mapuche. Toma ya. No sé qué me da más miedo, si el punk mapuche o el reggaetón mapuche. Sí, mis queridas perlas del Averno, habéis escuchado bien. Hoy en el programa 222 de Barrio Canino, por fin vamos a poder perrear con el tema canino. Maldita sea. Bueno, y no solo por poder mover nuestros bullarengues al ritmo de esta música, sino que también he traído este tema a la palestra porque cumple el requisito de tema canino y menciona la palabra perro en su letra. Dicen algo así como, al final de la canción, perros rabiosos, más exactamente. No me atrevo a decir el nombre del artista o grupo que nos ocupa porque no sé hablar el maputungún, no sé si lo he dicho bien, que es la lengua mapuche. Así que el que quiera saberlo, bueno, pues que le eche un ojo a nuestro blog canino una vez que esté colgado el podcast. Y nada, pues vamos a perrear con el reggaetón mapuchero. Ya fu, sonido Ahí estaba, pues la verdad que para perrear, lo que es perrear, se perrea igual en castellano de Vallecas que en Mapudungún. Tú lo decías muy bien, Robert, se trata de mover el bullarengue. Claro. Pero en este caso yo creo que hay que ponerle un poquito de conciencia, ¿no?, al tema también. Claro. Bueno, pues vamos a aprovechar también, que no lo hemos dicho, a saludar a las 22 radios libres y comunitarias que emiten este programa en distintas emisoras a lo largo y ancho de la piel de toro, en distintas emisiones FM y online. Y a recordaros también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y el podcast donde están almacenados los 221 programas anteriores a este, barriocanino.blogspot.com. Y dicho esto, pues estamos en el estudio, como presentábamos antes, con Carlos Morales y con Caro. A Carlos Morales, los fieles al programa ya le conocéis, decíamos antes que había estado con nosotros en el programa 198, que hablábamos del pueblo mapuche, y decíamos un pueblo que exige respeto, cogiendo prestado ese título de uno de los documentales precisamente que había dirigido Carlos Morales, que él, aparte de ser periodista y documentalista, pues se dedica también a otras actividades relacionadas con movimientos sociales y apoyo al pueblo mapuche, pues desde aquí, desde Madrid, donde hemos conocido nosotros a Carlos. Y aparte de los documentales que nos hemos entretenido un buen rato viendo y que hemos aprendido mucho, Carlos, porque la verdad es que por ahí pillamos bastante bien las bases de lo que luego nos ha gustado hablar aquí en el programa, pero aún así yo creo que tanto para nosotros como para la gente que está ahora escuchándonos al otro lado de la radio merece la pena hacer una pequeña introducción de quiénes son los mapuches, qué es el pueblo mapuche, cuánta gente estamos hablando, dónde están y bueno, cuáles son esos conflictos que se mantienen básicamente con el Estado chileno y también con el Estado argentino. Hacer un resumen muy breve de la situación, así un poco de como punto de partida. Sí, bueno, el pueblo mapuche se encuentra en la parte baja del cono sur de América Latina. Es un pueblo que es, por ejemplo, hay unos restos en la zona de Chiloé que datan 12.000 años. Entonces, más o menos desde por ahí se habla de la existencia de este pueblo, y mientras no encontremos algo más abajo, porque esto tampoco es algo que quede ahí cerrado. Entendiendo eso, la lógica de estos estados nacionales que son Argentina y Chile, que tienen 200 años y fracción, no pueden contener a un pueblo que tiene 12.000 años de historia, ¿me entiendes? Y es un pueblo que por lo demás ha tenido unas características muy particulares, porque no ha sido un pueblo expansionista. De hecho, ellos recibieron la influencia de los incas que venían desde Perú, resistieron a los incas y lograron mantenerse ahí en este territorio ancestral hasta la llegada de la colonización española, donde se produjo serios conflictos, son más de 300 años, de hecho una de las guerras así retratadas en la historia del mundo como de las más largas. Y que también desde ahí se tomaron una serie de conceptos desde la estrategia militar. Imagínense en ese entonces, porque para hacer frente al ejército que venía desde España con las armas, los caballos y todo esto, era resistir con lo básico, pero resistieron, ¿sabes? Y de esa forma se ha logrado mantener como un pueblo unido, hermanado, con sus propias lógicas, con su forma de vida, su tradición, cultura, espiritualidad, y que son cosas que son difíciles de entender en estos conceptos occidentales o modernos, y que desde ahí parte también de la búsqueda uno personal también de cómo poder entender para no caer también en una mentira más que te hace ser parte de un sistema con el que tú no estás totalmente de acuerdo o que realmente rechazas, ¿sabes? Porque en Chile es como que, no, pues sí, hay mucho, yo he escuchado de muchas personas, es que los mapuches son chilenos, y en Argentina no, pues sí, los mapuches son argentinos. No son ni chilenos ni argentinos, son mapuches. Los mapuches tienen una visión de mundo muy relacionada con su tierra. De hecho, el mapuche significa gente de la tierra. De ahí que cada elemento de la tierra tenga su propio espíritu y su propia influencia en cada mapuche. O sea, podemos, para ellos un río tiene un espíritu, una montaña tiene un espíritu, un humedal tiene un espíritu. Y todos esos espíritus constituyen tanto la madre tierra como forman parte de sus antepasados, que también forman parte de su cosmovisión, y los constituyen a ellos como personas, como mujeres, como hombres, y hablan y construyen su cultura basadas en esa pertenencia. Por eso ellos no se expanden, ellos no buscan colonizar, simplemente buscan que se respete su forma de vida y su territorio. Por eso la lucha no se entiende si es que uno no entiende que ellos son parte de una tierra y que y sobre eso podemos entender que por eso van a luchar con la vida, porque ellos pertenecen a esa tierra. Y si uno no entiende eso, ese concepto primordial, uno no puede entender por qué llegan a la huelga de hambre, que luego vamos a hablar de eso, porque hay un respeto por los lugares, la tierra, porque son lugares sagrados, donde ellos habitan espíritus que los hacen fuertes, que les permiten seguir luchando, donde ellos en esas tierras encuentran su propia medicina, porque ellos no, la medicina que tienen ellos, que después vamos a explicar por qué, por ejemplo, interponen un recurso de protección para ser atendidos por sus propias por su propia medicina, porque bajo su lógica ellos necesitan de su medicina. A mí no me sirve, a ellos para el dolor de estómago no les sirve un ibuprofeno, les sirve una agüita de manzanilla, por ejemplo, una infusión de manzanilla, por ejemplo. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender este contexto que se vuelve político. Y aunque Chile y Argentina lo resuelvan de manera judicial, es un problema político. Entonces vamos a entender, desde esta conmovisión un poco, de entender que son gente de la tierra, podemos entender el contexto de por qué pueden dar la vida por no moverse de ahí, y sobre todo por luchar contra el expolio, luchar contra la invasión de su cultura, y sobre todo entender de que son parte de un territorio. De hecho, habrá gente que le habrá llamado la atención cuando habéis dicho los dos que no es un pueblo que ha tenido pretensiones de extenderse nunca, ni de colonizar, ni nada, ¿no? Que ya dice mucho, yo creo, de algo de la cultura de los mapuches, ¿no? Yo vivo aquí, esta es mi vida, esta es mi tierra y aquí me quedo, no necesito ir más allá, ¿no? Porque la riqueza para ellos no es, por ejemplo, cuando volvieron de visitar a los incas, cuentan que ellos volvieron y dijeron: los incas no tienen nada, ya sé que tenían oro a raudales y todo el mundo quería ese oro, pues ellos querían su tierra, querían su paraíso. Podríamos decir que ellos han estado en esos territorios, por así decirlo, mucho antes de que, por así decirlo, se creara el Estado chileno y el Estado argentino. Que es mucho antes que llegaran los españoles. Claro. Ellos, y imagino que otras, por así decirlo, grupos o tribus en esos territorios, ¿verdad? Aparte de los mapuches, si no recuerdo mal, hay otras personas que han estado allí viviendo y que desafortunadamente han sido exterminados, muchos de ellos. Sí, más al sur habían otros pueblos originarios que fueron exterminados directamente en una lógica estatal de tomar esos territorios, de hacer una desposición territorial y esos territorios dárselos a inmigrantes de otros países europeos. A los que les daban, además del territorio, les daban, no sé, animales, les daban madera para que se pudieran instalar ahí, ciertas ayudas, y fue tan salvaje que imagínense que pagaban por oreja de indígena asesinado como la forma de poder decir: mira, realmente maté a uno, no te traigo el cuerpo completo, pero te traigo la oreja y con esto te pago. Esa es su manera de canje, claro. Orejas por ovejas, porque básicamente fue por ovejas los que les daban tierra y ovejas. Eso fue como la forma de colonizar. De hecho, Patricio Guzmán en Nostalgia, en Botón de Nácar, cuenta esa historia si queréis conocer más. Sí, muy interesante. Y además un documental realmente recomendable, al igual que la filmografía de Patricio Guzmán, para entender toda esta lógica de lo que ocurre en Chile. Sí, aquí nos gustó. Habéis nombrado Chile y Argentina. La última vez que viniste y solo hablamos de la parte chilena. Sí, sobre todo. Contadnos un poco, no sé, la lógica territorial entre Chile, Argentina, los mapuches, que seguramente los mapuches ahí ni pinchan ni cortan, efectivamente, pero para que nos enteremos un poco todas, contarnos un poco cómo está esta historia. Chile y Argentina se dividieron por la cordillera de los Andes, que es un hito geográfico, y, Y bueno, se dividió el país, o sea, se dividió ese territorio en dos, ¿no? La franja pequeña y larga es la chilena y la más ancha es la argentina. Pero esa lógica no funciona con esto de la tierra, ¿no? Con esto, con los mapuches, no, esa lógica no funciona. Lo que sí se llaman distintos, para diferenciar un poco, para, en vez de decir voy a, nosotros decimos, ustedes acá dicen voy a Andalucía, pues ellos decían voy al Puelmapu, y la zona chilena se llama Hualmapu. Pero tiene que ver con tierra, mapu. Sí, y eran comunidades, a diferencia de los otros, de las otras culturas, las otras civilizaciones que el Estado, que la corona española pudo ir anexando o pudo ir doblegando en su pasada por América desde el proceso de la colonización. Acá no había una organización jerárquica piramidal, por decirlo de alguna forma que se pueda entender. Eran comunidades, y estas comunidades se reunían en Tragún, en grandes encuentros donde conversaban, dialogaban, intercambiaban ciertas cosas, pero no eran fácilmente descabezables porque eran comunidades, y al estar en esta lógica, no era luchar contra un grupo humano que tú cortas al líder y después de eso controla. Acá no se daba eso. Entonces, por eso también yo creo que está muy relacionado con el mariche huevo, el 10 veces venceremos. ¿Por qué? Porque cae uno, se levantan 10. Uh-huh. Es como... Bueno. ¿A qué se entendería quizás como asamblea? Bueno, entendido más o menos esta introducción, digamos, a muy breve a la situación mapuche. Vamos a escuchar un poquito más de música y ahora ya sí empezamos un poco con los conflictos en defensa de la tierra que además estos meses nos llegaban las noticias de que se habían agudizado, y vamos a particularizar concretamente en dos conflictos después de esta canción. Uno de ellos, digamos, sería más cercano a la zona del territorio chileno, de la parte chilena del pueblo mapuche, que sería lo que conocemos con el caso Iglesias, y otra parte también que afecta a la parte más argentina, digamos, del territorio mapuche, que sería pues las demandas por reaparición con vida de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar un poquito de música y entramos ya en harina de lo que queremos hablar hoy. Así es. Vamos a continuar ahora con una de mis debilidades musicales de los últimos años, Anita Tijoux. Este tema que ahora vamos a escuchar, titulado Canelo Sagrado, no está contenido en ninguno de sus tres discos de estudio, sino que se puede encontrar como vídeo promocional y sobre todo como una canción fundamental del documental titulado Genoveva, de la directora Paola Castillo, en el que ésta descubre a través de una fotografía la existencia de una olvidada bisabuela mapuche. Este será el punto de partida de un íntimo relato en la que la realizadora le cuenta a su propia hija, Matilde, detalles sobre sus orígenes, sin dejar de velar los prejuicios que existen hacia el mundo indígena. Según palabras de la documentalista... La canción fue siempre una parte importante del guión. Siempre supimos que queríamos hacer una canción y que la letra de esa canción recogiera el espíritu de la película. El trabajo creativo partió contándole a Anita el lugar que tenía dentro de la estructura del documental, y como estaba muy unida al tema de dar una valorización, un reconocimiento a nuestras raíces mapuches en este caso. La canción está dirigida a mi hija, que viera la importancia de tener una historia y que sus ancestros están en su memoria y que tenemos una raíz común. Además, es una invitación para entender que la identidad va más allá de si tenemos rasgos comunes o nos parecemos físicamente. Tiene que ver con un reconocimiento, con una vivencia común y un sentir común. Es reconocer nuestro mestizaje con el pueblo mapuche, un mestizaje que lamentablemente hasta hoy está impregnado de prejuicio, luchas y conflictos. Le expliqué eso a Anita, le pasé unas ideas bases de lo que yo quería transmitir y ella rescató el espíritu y así armó la letra. Y la canción se terminó de crear con la colaboración de Camilo Salinas. Pues no se diga más, vamos a disfrutarla. Pequeña, esta es tu memoria. Pequeña, junto con mi historia. Mi rostro no refleja mi pasado, pero en tu corazón está guardado. Que se borra la historia, se borra el destino de tú y de mí. Conservar la savia del árbol caído despierta la historia de tú y de mí, de tú y de mí. Buscar el sendero ciego es el silencio. Ocultar el viento jamás perder tiempo. Buscar el sendero ciego es el silencio. Ocultar el viento jamás perder tiempo. Tomar del agua, cae del río, canelo sagrado, rincón perdido, eslabón dormido, que cura el olvido, que cura el olvido. En cada mirada y en cada palabra, canelo sagrado, rincón perdido, eslabón dormido, que cura el olvido. Pedazo de puzzle borrado, es un lazo armado, confiado. Mira bien cada vez. No hay espacio, no hay trozo. Pedazo del puzzle borrado, es un lazo armado, confiado. De tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. Sagrado, rincón perdido, cura el olvido, cura el olvido, cura el olvido. Bien, hecho. Ok. Ana Tijus nos ayuda a mover el cuerpo y la cabeza a la vez. Qué suspiro. Tú suspiras, Roberto. Es que Anita me llega muy adentro. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta? Bueno, hemos perdido a Caro en el estudio, pero seguimos con Carlos Morales y luego estaremos también con más gente que va a intervenir vía telefónica en este programa. Carlos, desde que nos vimos en noviembre, que estuvimos ya hablando también un poco en general de cuál era la situación mapuche, de toda la represión política que se estaba viviendo allí, la aplicación de las leyes antiterroristas y los abusos medioambientales de las grandes transnacionales, muchas de ellas españolas. Desde que nos vimos para hablar de todo esto, solamente hemos visto noticias de cómo se ha ido recrudeciendo, si es posible, aún más todo lo que está ocurriendo allí con el pueblo mapuche y que la represión que ejerce especialmente el Estado chileno contra la población cada vez es más dura, es más grave, cada vez se lleva, digamos, más al límite e incluso hay casos concretos que han desembocado en largas huelgas de hambre y de sed que hemos estado siguiendo más o menos estos meses atrás. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de los acontecimientos en los primeros meses de este año y luego ya hablamos un poco en profundidad del caso Iglesias, que es lo que nos ocupa. Sí, bueno, el tema ya en Chile ha sido súper complejo. Yo, la verdad, la realidad de Argentina la conozco más que nada por la prensa, porque no he estado en los territorios del otro lado, hacia el Atlántico, solo por el lado del Pacífico. Entonces ahí, este año, a comienzo de año, yo empecé el año ya, pues, en Chile, viendo un poco las realidades, documentando para un próximo documental que saldrá pronto y que aborda el tema mapuche nuevamente. Era como contar los otros casos que no habían podido ser comprendidos dentro del documental que emitió Hispan TV, el mapuche, la resistencia a un pueblo que exige respeto, y era también contar los casos humanos, porque muchas veces cuando se habla de este conflicto, como se le ha querido denominar, y además que se ha querido denominar conflicto mapuche, como que el mapuche fuera el problema y que no hay un segundo actor o más actores en el conflicto, como que fueran solo ellos los conflictivos, también se deja de lado lo que es la comunidad, los rostros que hay detrás, qué es lo que ocurre con los niños, con los derechos de esos menores en los territorios, qué es lo que ocurre con los derechos de la mujer, cómo son las constantes represiones que viven con los allanamientos, cómo se da la lógica en las ciudades también cuando hay alguna manifestación en apoyo al pueblo mapuche y la represión que se sufre desde los organismos policiales. Entonces todo ese tipo de situaciones es distinto de leerlas por la prensa, porque además es una prensa que tergiversa mucho la información. Acá yo me atrevería a decir que si no fuera por la existencia de, no sé, en este momento creo que Mapu Express, Huerquén, Radio Curruf, que son medios que realmente están haciendo las noticias de lo que ocurre realmente en el Gualmapu, estaríamos súper desinformados. Porque si nos viéramos con medios, por ejemplo, como el Mercurio, un diario por lo demás golpista, que fueron los que recibieron financiamiento de Estados Unidos en el tiempo de Allende para derrocarlo, que participaron activamente en derrocar a Allende, que eso está comprobado y archicomprobado. Entonces, y todos los otros medios de comunicación que de una u otra forma cuentan la información sesgada, defendiendo intereses del capital, defendiendo los intereses del gobierno, no tendríamos realmente las nociones de lo que ahí ocurre. Esto que se llaman las zonas de conflicto, para ir a grabar, a documentar en esa zona, a mí me daba más miedo encontrarme con la policía chilena que encontrarme con un mapuche. ¿Me entiende? Esa es la realidad, ¿sabes? Me daba miedo andar documentando allá. Y tú no ves que sea un estado de guerra, como te lo plantean ellos, así como en las imágenes. Eso es una mentira burda y que no tiene sustento bajo ninguna lógica. Antes de que nos expliques un poco más detalladamente lo del caso Iglesias, ya que lo has comentado así un poco de pasada, pero me gustaría que explicaras la experiencia que tú tienes de la gente que vive allí, cómo está, ¿no? Mujeres, niñas, niños, hombres, cómo les afecta en su día a día toda esta represión, porque es verdad que se habla del conflicto, de en este caso lo que vamos a hablar del caso o en el caso de Santiago, que son casos así como muy mediáticos, pero nunca se habla de cómo les afecta a esta gente el día a día la represión que sufren. Porque me acuerdo Marina cuando vino así después a micro cerrado, que me estuvo contando algunas cosas, y la verdad que pone la piel de gallina de cómo les afecta personalmente en su día a día, sobre todo a los críos, el estar constantemente con el ejército metido en sus casas o metido en sus pueblos. No sé si nos puedes detallar un poco cómo está esta gente. Sí, mira, para retratar la imagen, lo primero sería hacer una pequeña corrección, que es más que nada para diferenciar. En Chile, el ejército tuvo, en el tiempo de la dictadura, una participación salvaje, atroz, contra la población. Entonces quedó tan denostado. Su imagen realmente carece de... Tú no confías en el ejército, que por lo demás, las veces que ha tenido que ir en contra de alguien, por decir, un enemigo, ha sido la propia comunidad. Entonces lo que se envía allá no es el ejército, es la policía, pero es una policía militarizada. Llámese la policía carabineros, que serían como la policía nacional acá en Guardia España, civil aquí, como la de Claro, sí. Un poco así, y una policía que hay que se llama Policía de Investigaciones de Chile, que es como policía de civil, y que ellos tienen un grupo táctico especial que es ERTA, el grupo de táctico que, no sé, podrán estar durmiendo en una comunidad, llega el helicóptero y se descuelgan como en las películas los policías, y llegan ahí una patada en la puerta, armas de grosso calibre, a allanar y a ver realmente lo que ellos quieren ver, ¿sabes? Porque en el fondo, a mí me impacta mucho cuando estoy allá el hablar con la gente y entender esos testimonios, que incluso le pregunté a algunos niños también, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño yo le podía tener miedo a la oscuridad, ¿sabes? O un poco por ahí, pero me imagino lo que será que llegue una gente armada golpeando la puerta de tu casa a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, buscando a tu papá o buscando un familiar, dando vuelta a todo. ¿Qué es lo que queda después en el recuerdo de todos esos niños? Que aquí no se respeta ningún derecho humano. Imagínate niños que han sido... Hay un caso que es Francisco Painevilo, que fue un niño que cuando tenía si mal no recuerdo, 14 años o 16 años, estaba recolectando medicinas para un machi que se llama Fidel Tranamil, que es uno de los machis que de las autoridades mapuche que fue detenida en esta operación Huracán que recientemente se desarrolló en Chile. Uh-huh. Él se encontraba recolectando medicinas, hierbas para el machi. Le tocó estar cerca de donde andaba un operativo policial y también las padeció, siendo un menor de edad. De las palabras que te voy a decir, de todo lo que le dijeron, y además de eso las amenazas que le hicieron, le metieron la cabeza agua sucia, lo persiguieron no sé cuántos kilómetros corriendo así a... Claro, bueno, es que en verdad las fuerzas represoras, da igual que tengas 14, 24, 55, 65, 85, van a ir a por ti a muerte, como si fueras un guiñapo. Tal cual. Y igual. Le dispararon, lo subieron después a un helicóptero. Del helicóptero, según su testimonio, él decía que lo amenazaban con que lo iban a tirar si no daba los nombres de las personas que estaban en las reivindicaciones territoriales. Imagínate todo eso a un niño. Entonces yo me ponía a pensar y pues, se me vuelven a poner los pelos de punta, porque digo, si esa violencia se la aplicaran a mi hermano, se la aplicaran a algún familiar mío, imagínate cómo me quedo yo también. ¿Me entiendes? Entonces es una situación totalmente compleja, es una situación de una violencia que yo creo que no alcanzamos a dimensionar. Este chico tuvo la suerte de que en ese momento andaba el canal estatal, Televisión Nacional, grabando por esa zona, y justo cuando ocurrió esta situación de que lo bajan del helicóptero, se le graba ahí en la pasada, y eso sirvió de testimonio para poder mantener un reclamo hacia el funcionamiento de los policías y cómo actuaron con él. Pero hay un montón de otros casos que no, ni siquiera ocurre nada con ellos, que les llegan perdigones, niños que han perdido ojos por el tema de estos balines de goma o por, ¿me entiendes? Y entonces está esa violencia que es hacia los menores en esa lógica en las comunidades. Está la violencia de los niños que muchas veces tienen que ir a acompañar a sus familiares a los juicios, donde en un juicio, imagínate el mismo caso de Iglesia o el caso Luxinger Mackay, que cuando se les aplica la ley antiterrorista tienen una serie de garantías a nivel judicial que no están permitidas bajo ningún aspecto judicial en ningún lugar del mundo. Unas detenciones sin ser juzgado de más de un año. Entonces imagínate que te lleven a tu papá detenido más de un año en todo un proceso así de largo, que ni siquiera... Y el niño ahí también viendo esa realidad, que de una u otra forma se construye esta imagen del mapuche malo, el mapuche terrorista, ¿sabes? Y son cosas que van afectando. Lo mismo con los ancianos, con las personas mayores de las comunidades que tienen menos movilidad y que han recibido perdigones y que se han visto ahí violentados también. Pero el respeto es ninguno. Yeah. En esta lógica, Carlos, de represión sistemática y además brutal, y además de detenciones, digamos, en las que se aplican largo tiempo de presidio antes de producirse los juicios, dentro de esa lógica ilógica, por otra parte, se produce lo que antes mencionábamos como caso Iglesias, ¿no? También la detención de cuatro activistas que pasan largo tiempo en la cárcel, se les aplica ley antiterrorista y finalmente deciden ponerse en huelga de hambre. Cuéntanos un poco con más detenimiento quiénes son los implicados en el caso conocido como caso Iglesias, de qué se les acusa y qué es lo que ha pasado estos meses con ellos. Sí, bueno, aquí hay cuatro comuneros que han sido detenidos por esto del caso Iglesias, que en el fondo fue una serie de atentados incendiarios que se realizaron a varias iglesias, tanto católicas como evangélicas, en el sector de la Araucanía. Esto se lo adjudicó un grupo, por decirlo así, que se llama Huaychan Aucamapu, según lo que dan cuenta las informaciones. Y dentro de las diligencias que se establecieron, se detuvo a los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trancol y al lonco Alfredo Trancal. Una pregunta. Sí. Los que dicen que han quemado las iglesias, ¿dieron algún motivo por el cual lo hicieron? En el fondo es una resistencia. Yo creo que esto ya es una interpretación en relación a las noticias, porque yo creo que no está claro, porque de hecho esto ni siquiera se ha llegado a una investigación. No hay una investigación todavía que logre determinar los culpables. Entonces, vale. Esto yo creo que en relación a las informaciones que se han visto, ahí en esta zona se ve un poco la iglesia como un ente conflictivo, colonial, y que también afecta mucho a la realidad de lo que está ocurriendo en el lugar. ¿Por qué? Hay imágenes, hay fotografías incluso en internet en que tú ves un cura de la iglesia católica bendiciendo los vehículos policiales que van a ir a reprimir al pueblo mapuche, ¿sabes? Y no te estoy hablando de en el año 1900, te estoy hablando ahora, ¿sabes? Entonces, claro que obviamente la iglesia tiene una participación en este conflicto, no es un ente que ha estado aparte. Hay territorios, por ejemplo, en esta misma zona de cerca de Temuco, hay un territorio que era una especie de seminario de los curas que estaba en un espacio que las comunidades lo estaban reclamando y que la iglesia mandó hasta la policía a desalojar, ¿me entiendes? Entonces, en esas situaciones, claro que la iglesia no está siendo un ente aparte, que tiene una participación en el conflicto, mayor o menor, eso se deberá determinar, pero que tiene una participación, ¿sabes? También cuando llegan las iglesias a las comunidades, llegan con una serie de conceptos que van en contra de sus creencias, de su espiritualidad, y que de una u otra forma yo creo que afectan también las lógicas normales de convivencia del pueblo mapuche. Entonces, sí, la iglesia católica suele arrasar con el resto de creencias. Claro, y se montan sobre lo que había antes, claro. ¿Sabes? Las fiestas paganas, por decirlo así, se han montado sobre las fiestas paganas históricamente en todo el mundo, que después le hacen como un lavado de imagen y le dan un concepto propio, pero que en el fondo no tiene que ver con lo de ellos y que afecta de una u otra forma a estas otras comunidades. Entonces, en ese caso, en el caso de iglesia, se detuvieron estas personas en la investigación, pero se les detuvo el 7 de junio del año 2016, perdón, se me van 10 años, claro, del año pasado. Tres de ellos son hermanos. Son hermanos. Y luego una cuarta persona, digamos, ¿no? Claro. Entonces, estas personas llevan más de un año detenidas. Entonces, más de un año detenido en un juicio que, dentro de las características que tiene la ley antiterrorista, permite, por ejemplo, que se utilicen testigos sin rostro. Entonces, cualquier persona podría dar ahí un testimonio y tomado como válido, pero sin que se le puedan hacer mayores preguntas, saber quién es la persona que lo está diciendo, ni nada. Y además, que es un dato que yo creo que es súper importante a tener en consideración, en el último tiempo, gracias a unos datos, por lo demás, que lo hizo público un senador chileno, él hicieron un conteo de cuántos casos en que habían sido detenidos mapuche habían quedado nulos y habían sido absueltos sin cargo. Eran un total como de 60 casos, ¿sabes? Entonces, desde las comunidades ven esto también como montajes para reprimir. Y que por lo demás, ellos hay conceptos en los que están amparados, que son una resistencia por su lógica cultural, ¿me entiendes? Que son cosas que están consagradas dentro de los derechos humanos y también de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y por qué deciden aplicarles la ley antiterrorista por quemar iglesias? Que vaya, no parece algo muy terrorista así en principio, ¿verdad? Pero ¿por qué deciden esto y un poco en qué consiste la ley antiterrorista allí, amén de que lleven un año encarcelados así por la cara? Sí, es que yo creo que también es como aplicar la mayor dureza que permite la legislación chilena. Esta ley fue creada durante la dictadura, durante la dictadura de Pinochet, y que fue una ley que su fin era, no sé, poder a todo lo que fuera la resistencia contra la dictadura, de una u otra forma aniquilarla, exterminarla, ¿sabes? Que no existiera, ¿me entiendes? Entonces, para eso fue este marco legal construido. No es un marco legal que esté. Esa ley, de hecho, ha sido cuestionada incluso internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche. Así de categórico. Pero se sigue aplicando. Por otra parte, Michelle Bachelet, en su gobierno anterior, ella dijo que ella no iba a estar para aplicar nunca más la ley antiterrorista al pueblo mapuche. Una vez más, vuelve al gobierno, se le olvida lo que dijo en su momento, vuelve a aplicar la ley antiterrorista. Esa amnesia que tienen a veces los políticos, sí. Uy, pero Bachelet tiene una amnesia que... Sí, sí. Porque además recuerda que en ese proceso intermedio también, cuando ella se va desde el gobierno chileno, la contrata la ONU para llevar la campaña de ONU Mujeres por los derechos de las mujeres, vuelve a Chile, y en Chile tenemos hoy día, en este mismo caso del pueblo mapuche, a la Machi Francisca Linconao, una autoridad espiritual que tiene ciertas características que como pueblo originario debería ser respetada. Los derechos de la mujer no se han cuidado. Hay una comunera mapuche detenida también en un tema de reivindicaciones territoriales que se llama Lorenza Cayuán, a la cual la hicieron parir engrillada a una cama, dar a luz a su hijita en esas condiciones, engrillada a una cama, ¿sabes? Y con la presencia de un gendarme dentro de la misma sala de parto, ¿me entiendes? Entonces tú empiezas a pensar y dices, a ver, pero los derechos de la mujer se aplican en Chile, hay un ministerio de la mujer, de todo este tipo de conceptos, claro, pero los derechos para cierto tipo de mujeres, pues, ¿me entiendes? Entonces... Uh-huh. Esos son parte sobre de todo esa para amnesia. La burguesía, imagino. ¿Me entiendes? Y ya. Por lo que hemos sabido, la huelga de hambre de los cuatro encarcelados por el caso Iglesias ha sido de 100 y pico días. Corrígenos un poco porque... Sí, 115 días en total. Entonces, imagínate lo que tiene que ser para esas personas. Es prácticamente inmolarte, porque sí o sí, te van a, después de una huelga de estas características, te quedan secuelas físicas de por vida. Entonces, es inmolarte, es decir... ¿Qué es lo único que me va quedando para poder decir no más? Así como basta, ¿cómo hago un llamado de atención? Y son las huelgas de hambre. Ya se han vivido otras anteriormente y tienen que usar ese recurso porque no hay otro. Si esto de las detenciones bajo la ley antiterrorista y que te tengan detenido más de un año sin que seas declarado culpable, es una cuestión que carece de un sentido humano, carece de unas lógicas judiciales, que es propio de una dictadura, y se supone que Chile es una democracia. Eso mucho supone. Oye, ¿y en qué ha quedado esta huelga de hambre? Al final, después de 115 días, ¿se han bajado de la huelga de hambre? ¿El gobierno ha hecho algo? Sí, el gobierno declinó aplicar desde su lógica ser parte de la querella contra estos comuneros bajo el concepto de ley antiterrorista, pero esto no fue por una decisión del gobierno, fue por una solidaridad que hubo a nivel internacional y dentro del propio Chile, de muchas personas, de muchas comunidades, de muchas organizaciones, pidiendo que se respetara y se valorara la vida de todos estos comuneros, de estas cuatro personas que estaban ahí en riesgo vital ya, porque podían haber tomado esa misma decisión antes, y esa misma decisión la podrían aplicar en otros casos donde también el Estado o el gobierno está haciéndose parte bajo el concepto de la ley antiterrorista y no lo hacen. En este caso puntual lo hicieron porque se vería muy feo, yo creo, en el currículum de Michelle Bachelet salir del gobierno con cuatro comuneros mapuches muertos por una huelga de hambre donde ellos hicieron realmente oídos sordos. Me llama mucho la atención, Carlos, que hablas de apoyo internacional que ha hecho cierta presión sobre el gobierno de Bachelet, pero a decir verdad, salvo por muy pocos noticieros locales mapuches que estamos en contacto porque nos conocemos y solemos visitar este tipo de información, salvo eso, nosotros aquí en medios oficiales, medios generalistas, no se ha oído absolutamente nada de los implicados en el caso Iglesias. No sé cuáles son los apoyos internacionales con los que contáis, pero desde luego la oficialidad mediática, no sé cómo es en Chile, pero al menos fuera de Chile, estos temas está totalmente anulado, está totalmente tapado. Yo creo que tienes toda la razón ahí, Juan Carlos, porque hay un cerco informativo en Chile que es muy grande. Estos temas no salen. Por eso yo creo que también ahí cobra valor el trabajo que realizadores que venimos de otras latitudes podemos hacer allá para sacar información que dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Sin ir más lejos, este año expulsaron a un documentalista, un informador de origen italiano que estaba allá en las comunidades, lo expulsaron del país. Y esto se ha venido repitiendo también como una lógica a nivel comunicacional, como una forma de evitar que estas informaciones lleguen a ser públicas y que puedan dañar un poco esta imagen marca que se ha construido de Chile. Porque a nivel de marca país, por decirlo de alguna forma, Chile está súper bien posicionado, así como Chile es como lo guay de América, súper sólido económicamente, súper esto, súper lo otro, moderno, que vamos al desarrollo y que es como Europa y que como lo quieran pintar. aceptar. Sois los más europeos de ahí abajo, junto con los argentinos, ¿no? Claro, pero tú le rascas un poquito la pintura a lo que hay debajo de esa marca Chile y te vas a encontrar con una población chilena. Ya no estamos hablando del tema mapuche, ya estamos hablando de una población chilena que está económicamente muy afectada, que está totalmente endeudada, que para poder vivir tú tienes que hacer magia porque los sueldos son para reírse, las jubilaciones de nuestros abuelos son unas jubilaciones que no garantizan ninguna dignidad, es como vivir en un país igual de caro que España, pero estar viviendo con 200 euros, ¿me entiendes? Y menos incluso, ¿sabes? Y imagínate también a esa edad que tus medicamentos, tu misma situación física, biológica, ya necesitas de otras cosas, y esa es la realidad de vivir en ese Chile. Recordemos que allí la sanidad es, podríamos decir, totalmente privada, ¿verdad? Hay una sanidad pública que es muy deficiente y que no se hacen las correcciones necesarias y se mantiene una sanidad privada, porque en el fondo en Chile está todo privatizado, todo, hasta el agua. El primer país del mundo con el agua privatizada es Chile, que eso es parte de esta serie de documentales anteriores que hicimos con unos colegas, y da cuenta un poco de eso, de esa otra realidad del Chile, de cuál es el costo social que ha tenido este desarrollo económico, que por lo demás ha beneficiado solo al 1% de la población. El 1% rico del país se lleva más del 30, cerca del 34% del producto interno del bruto del país, se lo lleva el 1% de la población. Entonces, si eso no es salvajismo, yo me pregunto qué es. Estaba pensando, Carlos, un poco para cerrar el tema de los comuneros que han estado en huelga de hambre. Al haber estado, bueno, cerrar, o que me indica María, si me hace un gesto como... No, que quiero salir hablando de eso. Ya, bueno. Hay una pregunta ahí que se me va a quedar. Luego la sueltas. Yo lo que quería saber es, imagino que al haber estado tantos días en huelga de hambre, les habrá quedado unas secuelas importantes. Sí. ¿Se sabe algo de eso? Mira, estaba leyendo hoy día la prensa donde se hablaba también, estos comuneros, una vez que terminan la huelga de hambre, son trasladados a un hospital, de estos hospitales, entre comillas, interculturales que ha construido el Estado chileno para ponerse un poco en las lógicas de un mínimo respeto hacia lo que es esta cultura que es distinta de la chilena, donde pueden ser atendidos por un machi. Entonces ellos llegan a este espacio, a este hospital intercultural, a ser asistidos por un machi y todo. Pero ¿qué ocurre? Son trasladados sin avisarle ni a los familiares, sin que se tome en consideración al machi, que sería como el médico de cabecera o el médico en jefe que está a cargo de los comuneros. Son trasladados, ¿me entiendes? Entonces tú ves estos gestos por un lado. Bueno, el gobierno bajó un poco su aplicación de la ley antiterrorista, algún gesto de decencia, si se pudiera hablar de decencia, o valorizar de alguna forma ese gesto de quitar la ley antiterrorista en este caso, pero por el otro es, pero igual te voy a dar con el mazo porque te lo mereces, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces eso del castigo así ya son cosas que no se deben aceptar, que no podemos hacer como que nada ocurriera, ¿sabes? Porque estos son vidas, son personas, no estarán en los números de la macroeconomía que tanto le gusta hacer relucir a las autoridades allá en Chile, pero son parte de la vida, de la esencia de nosotros como humanidad, que no se pueden perder. Se ha marchado Caro, pero me ha parecido que ella quería hablar de una cosa importante, que era en la huelga de hambre que han mantenido estas personas, como además de estar en huelga de hambre, no les han permitido acogerse a sus propias medicinas. Y ella ha hecho un poquito ahí una pincelada así de me gustaría que tú explicar así, sabes, un poquito más cómo les ha afectado y cómo les afecta, y cómo creo que también es una forma de putearles. Sí. El hecho de decirte no te voy a dar tu propia medicina, vas a tomar a la que a mí me dé la gana, ¿no? Sí, y en el fondo, mira, con las huelgas de hambre anteriores se ha conseguido en algunos momentos ciertas condiciones distintas de la población penitenciaria global de la cárcel para lo que son los comuneros mapuche. Por ejemplo, en Temuco ellos tienen un módulo aparte donde están ellos, pueden tomar su comida, que es distinta de la... No, yo no me imagino un McDonald's puesto en el Gualmapu ahí al frente de una comunidad, porque no les va a comprar nadie, ¿me entiendes? Sí. Entonces ellos tienen otras lógicas y en esas lógicas han conseguido algunos beneficios. Pero cuando viene una situación tan dramática como una huelga de hambre, ha ocurrido también que los propios gendarmes han pedido que se les permita darle alimentación a la fuerza a estas personas.

que la represión, Argentina es un país muy sensible a las represiones, pero sin embargo eso ha generado que en muchos casos se localicen muy claramente el aparato represivo sobre algunas zonas más rurales y más alejadas de la capital. Una represión en el centro de Buenos Aires es muy mal vista por amplios sectores políticos de una manera distinta quizás que como sería en Chile o como sería en España. Entonces, en primer lugar tenemos esto, una cierta situación o una cierta configuración histórica en la cual uno piensa en que no hay un marco represivo tan fuerte como en otros países. Sin embargo, eso cuando uno va recorriendo distintos territorios y en particular zonas indígenas, en el país tenemos ciertos pueblos indígenas ubicados en distintas zonas, el pueblo mapuche se extiende por la Patagonia, el pueblo indígena más grande del país, sin embargo hay más de 40 pueblos repartidos en distintas provincias, ya sea en el norte, en la zona del Chaco, en la zona de la Patagonia, en el extremo sur, en la zona cuyana, en la cordillera. Entonces, tenemos una diversidad de pueblos, muchos de ellos levantan reivindicaciones políticas, territoriales, culturales, que se supone que el Estado argentino protege y defiende a través de una serie de herramientas legales, pero cuando en la práctica hay que poner en juego ese tipo de reglamentos y ese tipo de derechos, finalmente son avasallados porque justamente los pueblos indígenas viven, habitan y tienen sus territorios históricos en las zonas que están codiciadas por el capital transnacional, principalmente transnacional y nacional también, principalmente en lo que nosotros llamamos el extractivismo, ¿no? Las distintas distintas inversiones como el forestal, minería, el petróleo, la soja, el agronegocio de la soja, que finalmente terminan corriendo a las comunidades de sus históricos emplazamientos, y como decía antes, digamos que toda la legislación que hay en torno a estas comunidades se ve avasallada por este intento de este gobierno, pero también del gobierno anterior, que era un signo un poco más progresista, que también terminaba ocurriendo eso, cuando había que poner sobre la balanza el peso de estas grandes empresas en comparación con las comunidades, por supuesto eran las comunidades las que perdían. Entonces ese es el marco represivo que hoy se está grabando. Hola Felipe, quería hacerte una pregunta, porque entiendo que las reivindicaciones del pueblo mapuche, sea desde el lado de Chile o sea desde el lado de Argentina, entiendo que son las mismas. ¿Y qué conexiones tienen la gente del lado de Chile, o sea, los mapuches del lado de Chile, los mapuches del lado de Argentina? Y en cuanto a la represión, me imagino que también debe ser algo similar, ¿no?, por parte de ambos estados. Sí, a ver, el pueblo mapuche tiene una reivindicación en tanto comunidad histórica, y esas definiciones políticas hoy giran en torno al concepto de nación, la nación mapuche. Uh-huh. Eso quizás puede llevar a lecturas diversas dependiendo de dónde nos paramos, ¿no? Quizás si uno piensa que la reivindicación política mapuche, por ejemplo, tiene ciertas, se puede equiparar en ciertos puntos a lo que ocurre, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, en algunos elementos y en otros no. Sí, en términos de entenderse como otros pueblos indígenas, yo creo que todo esto arrancó o tuvo un proceso muy fuerte a partir de los años 80, por ejemplo en Ecuador, país de donde sale este concepto de que los pueblos indígenas son naciones, que de hecho lo son, porque tienen una lengua en común, porque tienen una historia en común, porque tienen una cultura, banderas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es un proceso que ha ido creciendo en todo el continente. Para el pueblo mapuche fue muy importante levantamientos históricos como fue el zapatismo en México y como fue también el catarismo en Bolivia. Creo que de ahí proviene toda una enseñanza, el proceso que se le llama indianista, proviene toda una enseñanza que para el pueblo mapuche fue muy importante y que se politizó a través de ese tipo de lecturas. Entonces, tanto en Chile como en Argentina sufrimos dictaduras terribles en la década de los 70 y 80, y cuando florece, digamos, la supuesta democracia posterior, es cuando más fuerte vino la demanda de las comunidades y las organizaciones indígenas en los dos lados de la cordillera. Y ese es un elemento muy importante, porque si bien la frontera marca cierta línea divisoria, la frontera además, pensando en que está la cordillera como una zona, no que divide, sino que también unifica históricamente uh-huh. al pueblo mapuche. Entonces el pueblo mapuche se levanta a los dos lados de la cordillera con distintas características. Estamos hablando de un pueblo de, según cifras oficiales, más de 1.5 millones de personas, y territorializado en muy diversos lugares. Entonces, por supuesto que hay una diversidad interna dentro del pueblo mapuche, eso es un hecho. Hay distintas organizaciones, hay distintas formas de concebir algunas cosas, incluso variables dialectales, digamos, ¿sí? El mapudungún no se habla igual en la cordillera en Chile, por ejemplo, o en la pampa de acá de la Argentina. Uh-huh. Entonces, todos esos elementos configuran esta idea de nación mapuche, que por supuesto tiene una unidad más allá de la frontera colonial que se impuso entre Chile y Argentina. Sin embargo, estas demandas van en conjunto y también hay que pensar que, así como el pueblo mapuche no se rige tanto por esas fronteras, tampoco lo hace el capital. Entonces, tenemos situaciones, aunque aparentemente algunos gobiernos puedan sonar más progresistas en Chile o en Argentina, finalmente lo que tenemos es un avasallamiento de las comunidades por parte de estas grandes empresas, que va ocurriendo en paralelo, ocurre tanto en Chile como en Argentina, y no me refiero solo al pueblo mapuche, sino a un Chile y Argentina son parte, están en un mismo lugar dentro del sistema mundial, son países absolutamente dependientes, son países signados por este extractivismo que busca que sigan siendo países monoproductores, de productores de monocultivos, digamos, ¿cierto?, exportadores de materia prima. Entonces, así tenemos mineras, por ejemplo, que están transnacionalizadas, que están entre Chile y Argentina, o mucho capital cruzado entre uno y otro país, o mucho del saqueo que sale de Argentina, por ejemplo, va por puertos chilenos. Entonces, también tenemos dos pueblos, porque estamos nombrando a Chile y Argentina, uh-huh, pero en realidad una realidad regional con el resto de los países, que son pueblos que finalmente hacen frente a un mismo modelo económico, más allá de los matices gubernamentales en ciertos momentos, que el progresismo lo pudimos ver con algunos aspectos positivos, que tuvo algunos elementos progresivos, efectivamente. Sin embargo, vemos que hay un modelo que cruza al pueblo chileno, que cruza al pueblo mapuche, que cruza al pueblo argentino y a todos los pueblos latinoamericanos. Felipe, y eso, qué mejor ejemplo que lo que ocurrió con Barrick Gold, y después de eso, de entender de que esta democracia funciona muy bien para el capital, ¿podríamos afirmar que para los pueblos originarios no ha llegado la democracia nunca? A ver, aparte por el ejemplo de la Barrick Gold, para desarrollarlo para que se entienda. La Barrick Gold intentó, que es una minera canadiense, intentó hacer una gran mina de oro en la frontera entre Chile y Argentina, en una zona cordillerana de altas cumbres, que iba a impactar fuertemente en zonas de glaciar y periglaciar, que son elementos muy importantes para el agua y la vida, ¿no? Y para llevar adelante ese proceso, los gobiernos de la época, en los 90, de Eduardo Frei y Carlos Menem, firmaron una serie de acuerdos que permitía liberar ese espacio para esta empresa, ¿no? Y el ejemplo es muy bueno porque también nos habla de la resistencia de los pueblos, porque tanto del lado chileno como del lado argentino hubo una resistencia muy fuerte, hubo una demanda por la protección de los glaciares y de la vida, y que permitió, a veces con más conexión y a veces con menos, porque es cierto, igual que la frontera a veces nos aleja en un toque. Entonces, pero es bueno el ejemplo en el sentido de pensar en cómo esa resistencia logró hacer que la Barrick se vaya. Son proyectos tan grandes que siempre van a estar en latencia, pero por lo menos hoy no está la situación política ni en Chile ni en Argentina como para que pueda avanzar la Barrick Gold, y para eso, y en ese sentido nosotros lo anotamos como un triunfo de los pueblos. Y después, respecto de la condición en la que están los pueblos indígenas, ahí sí es más clara la diferencia que se puede notar entre cada uno de los países, porque hay distintas formas de encarar el tema indígena. Yo creo que hay una lectura muy clara respecto de cómo se hace, cómo el neoliberalismo toma el tema indígena, porque los gobiernos de derecha o más neoliberales tienen una política indígena también, y eso es muy claro en Perú, por ejemplo, es muy claro en Chile, es muy claro en México, en donde se ha habido una folclorización muy fuerte de los elementos indígenas que se levantan, que se ponen, no sé, por ejemplo acá el día del Año Nuevo Mapuche, ¿cierto?, que se toma como feriado y qué sé yo, pero se lo vacía de contenido y simplemente se lo folcloriza. Entonces no es un ascenso real de derechos, sino simplemente una pantomima o una cosa menos importante que derechos consagrados. Y tenemos el caso argentino y el de otros países, en donde sí hay un avance efectivo en lo que significan los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Argentina, bueno, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, tiene una serie de leyes que se supone que salvaguardan a las comunidades, sin embargo, en la aplicación práctica, que es lo que decía la primera pregunta, esto no ocurre. Entonces, ahí es donde uno claramente ve que es una democracia, pero una democracia con muchas comillas, digamos, una democracia en la cual los pueblos indígenas no tienen injerencia real, y que tiene que ver más allá de los elementos actuales. Tenemos que pensar en el factor colonial, qué significan uh-huh. los estados por sobre los pueblos indígenas, los blancos por sobre los indígenas. Yo creo que ese es un elemento que está en discusión, que hubo avances interesantes en la discusión, por ejemplo, respecto de la plurinacionalidad, que es un debate que sé que también de alguna manera ha llegado a España, pero es un debate que no se salta. ¿Cómo podemos modificar el estado colonial boliviano, por ejemplo, o el estado colonial argentino? Pensemos si se puede realmente hacer una modificación de ese tipo de estado, de esa historia que tienen detrás. El pueblo mapuche fue masacrado, fue víctima de un genocidio en Chile y en Argentina. ¿Cómo ese mismo estado que generó el genocidio puede hacer un resarcimiento posterior? Requiere de una refundación completa de la idea de estado. Entonces yo creo que no da para decir que esto es una dictadura, porque vivimos dictaduras y son distintas. Sin embargo, claramente no hay una democracia real para los pueblos indígenas ni en Chile ni en Argentina, y me atrevería a decir que en la mayoría de los países latinoamericanos. En relación a la defensa de todo esto que tú has contado, queríamos que nos hablara, si puedes, del caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Aquí a lo mejor luego Carlos nos contará cómo en algunas partes del Estado español se está hablando un poquito del tema, pero si tú puedes explicarnos con más detalles qué ha pasado con Santiago Maldonado. Bien, a ver, así muy en concreto, Santiago Maldonado es un joven activista social, anarquista, que estaba viviendo en un pueblo, en una ciudad cercana a una comunidad mapuche, eso es El Bolsón, en la provincia de Río Negro, en el sur de Argentina, y él se acercó solidariamente, ya era bastante cercano a la comunidad. Se acercó un día de una protesta y ahí la Gendarmería, que es una policía nacional, que depende del Ministerio de Seguridad, o sea, del presidente, reprimió dentro de la comunidad y desaparece a este compañero. Eso es como por contar así muy por encima los hechos, pero el contexto me parece que es muy relevante decirlo. Esa comunidad está recuperando territorio que hoy está a nombre de una transnacional, que es Benetton, la empresa italiana de textil. Benetton tiene, entre distintas estancias, tiene cerca de 1 millón de hectáreas en el país. Es uno de los mayores latifundistas. Es 1 millón de hectáreas, digamos, es una locura cuando uno piensa en esos números. Entonces, en esta estancia que se llama Leleque, esta comunidad inició un proceso de recuperación hace 2 años atrás, y su líder, Lonco, se dice en idioma mapuche, se llama Facundo Jones Guala. Facundo estuvo en Chile y se hizo parte de procesos de recuperación territorial también de ese lado, por esta misma idea que decíamos, de que el pueblo mapuche es el mismo a un lado y al otro. Sí. Entonces, él fue criminalizado en Chile, fue tomado detenido junto con otro grupo, y en un proceso de un juicio, cuando estaba con prisión de esta que tenía que ir a firmar, simplemente él se vuelve a Argentina por un plazo clandestino. Entonces estaba prófugo de la justicia chilena, en un juicio que ya terminó y en el cual fueron absueltos sus compañeros. Pero bueno, a los gobiernos chilenos, sobre todo el gobierno chileno, que tiene una política represiva muy marcada, no le importa mucho conseguir condenas efectivas, lo que necesita es criminalizar. Entonces, con el solo hecho de tener el pedido de extradición ya le basta. Entonces, bueno, a Facundo lo tomaron detenido el año pasado. Enfrentó un juicio por extradición y el juez lo dejó libre porque no ameritaba el juicio extraditarlo. Sin embargo, este año lo vuelven a detener. Este año además la comunidad había sido sangrientamente reprimida. Entonces nuevamente está esta idea criminalizadora, y Facundo, bueno, es detenido, y en ese contexto es que cuando pasó un mes de su detención era que se hizo esta actividad de solidaridad con la comunidad, y ahí desaparecen a Santiago. Entonces, desde entonces tenemos a este detenido desaparecido en democracia, que no es el primero. que no es el primero y que ocurrió en otros gobiernos, pero que sin embargo en otros gobiernos constitucionales, pero que sin embargo tiene la particularidad de que fue detenido en el contexto de una represión por una policía nacional, y eso le da ciertas condiciones, digamos, de nacionalización al conflicto, que hizo que hubiera muestras de solidaridad muy importantes. Acá en Buenos Aires se ha convocado ya a 3 marchas de más de 100.000 personas, pero por ejemplo cuando se cumplió un mes de su desaparición, el 1 de septiembre, yo estaba en un pueblito muy chiquito de la Patagonia que se llama Fisquemenuco, en la provincia de Río Negro, y éramos 5.000 personas marchando en ese pueblito de 25 o 30 mil personas, ¿no? Entonces es una solidaridad muy fuerte que se ha dado en todo el país, obviando o superando muchas diferencias políticas, y en ese sentido es muy positivo lo que está pasando dentro de este drama, que, como es la desaparición de una persona, y con la angustia que genera todo lo que nos trae a la memoria de la desaparición, ¿no? Argentina es un país que la desaparición forzada de personas marcó profundamente a la vida y a los cuerpos de todos nosotros, de todas nosotras, al igual que Chile, ¿no? Tuvieron un modus operandi muy, muy parecido. Entonces, para la sociedad argentina es muy sensible este caso. Entonces, bueno, por lo menos hemos visto esta muestra de solidaridad. Sin embargo, el gobierno no ha respondido de ninguna manera, el Poder Judicial está absolutamente en sintonía con lo que el gobierno les demanda, entonces no han habido avances sustantivos en la investigación. Siempre se ha querido sacar la responsabilidad de la gendarmería, el gobierno en complicidad con los medios inventaron una cantidad de mentiras para distraer la atención, que se fueron cayendo una a una, y cada vez más se comprueba la tesis que tuvo desde el primer momento la comunidad de que gendarmería lo desapareció. Entonces la demanda social es que se haga una investigación, que aparezca con vida Santiago, y que sean juzgados los responsables y que asuma la responsabilidad política la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de gabinete, que estaba ahí. O sea, el jefe de gabinete de la ministra fue quien comandó el operativo. Entonces, la responsabilidad es muy clara y, sin embargo, aún el gobierno no ha respondido de la manera en que quería, en que debería responder, lo que es lógico, pensando que es un gobierno de derecha, donde que necesita de la represión para poder imponer sus políticas de ajuste y sus políticas extractivas. Responsabilidades, Felipe, que apuntan muy arriba. Felipe, actualízanos un poco para centrarnos. Hace cuánto tiempo desapareció ya Santiago Maldonado, y también, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que cabe esperar de esta situación? Si realmente creéis que Santiago Maldonado va a aparecer y va a aparecer con vida, o qué otras expectativas hay respecto a este caso, y actualízanos ese dato, por favor. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció Santiago Maldonado? Santiago fue desaparecido el 1 de agosto, la mañana del 1 de agosto. O sea que ya cumplimos 2 meses, el domingo tuvimos la marcha por los 2 meses de su desaparición. No me corresponde a mí elucubrar qué es lo que pasó con él. Confío en la versión, digamos, de la comunidad, que dice desde el primer momento, y ha sido muy consistente en eso, en el sentido que fue gendarmería que lo desapareció. Obviamente la demanda nuestra es por la aparición con vida, pero en todo caso el juicio a los culpables, ¿no? Me parece que esa es la línea que hay que sostener, y sobre todo no que hay un tema también, me imagino que eventualmente puede pasar también en España, y porque lo he visto en otros países, que es cuando hay compañeros que son desaparecidos o son asesinados por las fuerzas represivas, muchas veces se baja el contenido político en la demanda de ellos, o se intenta decir que o contar otra historia de quiénes eran nuestros compañeros, ¿no? Y aquí me parece que es relevante decir que por eso yo partía o señalaba muy fuerte cuál es el contexto de su desaparición, en el sentido de no olvidar nunca que es justamente por defender y por solidarizar con una comunidad mapuche en conflicto con una transnacional que lo desaparecen a Santiago, y fue Santiago, pero podría haber sido cualquier otra persona. Yo creo, de hecho, que hay un elemento muy importante de pensar en esto, y que quizás la gendarmería creyó que estaban desapareciendo un mapuche. Y desde la perspectiva de ellos, un mapuche tenía menos valor, digamos, tiene menos valor político que desaparezcan a un blanco. Entonces, también nuevamente ahí vuelve a aparecer este elemento colonial que se ha agitado muchísimo además a través de los medios, el desconocimiento de la condición del pueblo originario, el pueblo mapuche, etcétera, una serie de cosas para no hacerse cargo, digamos, de lo de esta desaparición. Felipe, una pregunta muy cortito, si también nos pudieras comentar. Por medios de prensa se informaba de una reunión que sostuvo la ministra de Defensa de Argentina, Patricia Bullrich, con el subsecretario de Chile, de Mahmoud Alawi. En el fondo pareciera que aquí también se están articulando los dos gobiernos para ver de qué forma se enfrenta a esta situación del tema mapuche, porque ya en Chile por lo menos se decía de que hay una serie de pasos que quedan en la cordillera, van a tener mucho más control y veremos qué otras medidas. No sé, ¿se ha podido saber algo más de cómo es esta articulación desde los dos gobiernos? No, esa reunión es muy preocupante en el sentido de cómo avanza la coordinación represiva entre los dos países, ¿no? No tenemos más antecedentes que ese que decías vos del cierre de una serie de pasos. La cordillera a la altura del sur, digamos, en la zona del territorio mapuche, es muy baja, no es tan alta como lo que uno tiene la idea de la cordillera de los Andes, ¿no? Hay muchos pasos y algunos de esos no tiene control absoluto la gendarmería o la fuerza de seguridad, digamos, de entonces en verano se puede, la gente que conoce los lugares puede pasar, ¿no? Entonces, en ese marco es que dijeron que, bueno, van a cerrar una serie de pasos. Después no hay más claridad del contenido de la reunión, solo cosas de prensa, pero ahí hay que ver si uno cree o no cree en eso, si no son operaciones mismas que vienen desde los mismos ministros. Eso le generó además todo un conflicto al subsecretario del Interior chileno, Mahmoud Alawi, que se supone que está renunciado hoy, por cómo el gobierno asumió, ¿cierto?, porque había una huelga de hambre mapuche, de cuatro mapuches en Chile en ese mismo momento, que ya estaba llegando al día, me parece que 115 más o menos en ese momento, o sea, era crítico, sí. Y el gobierno negoció sin Alawi y bueno, sin el subsecretario, y parece que se enojó y renunció, pero todas esas cosas son versiones de prensa, y uno tiene que tomar con pinzas esas cosas en el sentido de a qué poderes responde, ¿no?, ese tipo de versiones. Pero lo que sí me parece interesante señalar es la preocupación que nos puede generar una coordinación represiva, sobre todo con un país tan represor como Chile. Chile es un modelo de la represión a los mapuches para el resto del continente. Chile en general es un modelo para las derechas continentales. Entonces nos preocupa mucho esta coordinación, esta supuesta coordinación, y nos preocuparía mucho que Argentina fuera tomando un camino represivo y criminalizador similar al chileno, en donde la protesta social prácticamente no tiene cabida. Casi todas las marchas en Chile, o por lo menos en Santiago de Chile, terminan con represión, con detenidos, etcétera, ¿no? El pueblo mapuche, o sea, hoy están presos 50 mapuches en Chile, pero si uno va a la cantidad de personas que han sido criminalizadas dentro del movimiento mapuche, son bastante más que, no sé, 200 o más personas, ¿no? Entonces, cualquier movilización en Chile es reprimida y es criminalizada, y eso es un hecho que, si bien acá hay algunos elementos de eso mismo, no está tan profesionalizada la represión en Argentina. Entonces, nosotros vemos con temor que haya también una copia de ese modelo acá, que finalmente, porque cuál es el gran problema de fondo de eso, es que se le quita el contenido político a la disputa, ¿cierto? Es una comunidad mapuche, por ejemplo, que se levanta contra una hidroeléctrica y está diciendo, no, porque yo tengo derechos ancestrales sobre este río, ¿y qué es lo que hace el gobierno? Envía a la policía para que eso pase, ya no como una disputa política, sino una disputa policial. Entonces, esa quita del contenido político es lo que a nosotros nos preocupa y por lo cual nos tenemos que resguardar. La verdad que para todo el movimiento indígena y social argentino, esto es bastante novedoso y hay elementos como de mucho tomar precauciones, digamos, y de cuidarnos mucho entre nosotros, entre nosotras, porque la verdad que hay un avance represivo como no se había visto en los últimos años. Pues Felipe, sobre todo mandaros mucho ánimo desde esta noche calurosa madrileña que tenemos aquí hacia esa tarde argentina que tenéis allí. Y mucho... Casi calurosa también, ¿eh? Es sí, primaveral. Sí. Yo creo que con esto del cambio climático al final vamos a tener el mismo tiempo en distintas estaciones vosotros y nosotros. A menos que lo frenemos, ¿no? Que sí. Es también la disputa. Felipe, mucho ánimo contra esa represión del Estado chileno y argentino. Y bueno, también desear que esas campañas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que estáis apoyando y nosotros también desde aquí, que vayan todo lo mejor que se pueda ir. Un abrazo y sepan que siempre la solidaridad internacional es muy importante. Acá una foto de una actividad fuera de un consulado de Chile o de Argentina, una foto por Santiago Maldonado, todo lo que sea movilizar y apoyar solidariamente para nosotros es muy relevante porque demuestra que no estamos solos, solas en esta pelea. Uh-huh. Un abrazo, Felipe. Un abrazo para allá. Pues ahí está Felipe desde Argentina. Antes de pasar a la siguiente canción, yo te quería hacer una pregunta, Carlos, que no se la quería trasladar a Felipe para no alargar la conversación con cosas que igual podíamos resolver aquí en el estudio, pero me quedaba muy flipado con una cosa que decía: ¿qué hace Benetton en territorio chileno con 1 millón de hectáreas? En territorio argentino. En territorio argentino, sí. Con un millón de hectáreas. Yo lo sé, mucha lana. Mucha lana. Lana. En materia prima para el textil. Claro, es eso. En el fondo, los territorios que tiene Benetton, te aseguro que no lo tienen las comunidades allá, y es territorio ancestral. Y es por eso la reivindicación de la tierra es tan importante. Porque además, cuando tú entiendes la reivindicación territorial de los pueblos originarios, no es quedarte con la tierra en lo que la constituye como elemento, sino todo lo que involucra, donde tú tienes una organización social, donde tienes tus valores culturales, donde hay una espiritualidad. Por ejemplo, los ríos para los mapuches es donde transitan los espíritus de sus ancestros. En cambio, para el capital, el río es un agua que se pierde y dinero que cae al mar que no se utiliza, ¿sabes? Entonces, es así de difícil el poder entender las dos imágenes. Pero bueno, esto sirve también para entender qué hay detrás de todas esas caritas de personas de distintos colores, como la planteaba Benetton, y lo que hacen esa campaña, así como a nivel de, ay, súper guay, pero mira cómo se comporta. Cuando compráis Benetton ya sabéis lo que estáis comprando, ¿eh? ¿Quién compra Benetton? Yo ya, de verdad, después de esto, nada. O sea, de hecho, nunca he tenido nada, pero o sea, después de esto ya lo tengo crucificado. Como Zara y similares. Te iba a decir, vas a tener que cambiar de marca, Robert. Bueno, tú ya sabes que soy un consumidor responsable. Pues no es un poco de música, anda. Sí, venga, vamos a poner un tema que podríamos decir que está recién parido. Y que encaja bastante bien con lo que acaba de contarnos Felipe. Pero, ¿cómo es que os quedáis si os digo que vamos a escuchar ahora a un artista cumbiero llamado El Pepo? Tranquilos. Temblando. Es que después del reggaetón... Oye, pero si la letra lo merece, yo creo que bueno, hay que darle bola. Así que, bueno, como decía... tranquilizaros porque aunque este músico ha estado haciendo este tipo de este estilo musical tan popular en Latinoamérica, parece que está volviendo a sus raíces más punk, del punk a la cumbia y de la cumbia al punk. ¿Os imagináis a Evaristo haciendo en algún momento de su carrera cumbia? En fin, no nos desviamos del tema. Vamos a hablar de este tema titulado Gritemos bien fuerte, en el que se homenajea al desaparecido Santiago Maldonado y que parece que va a servir como adelanto de su nuevo proyecto llamado La Peposa Rock and Roll. Venga, vamos a escucharlo. Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palazo y cabezazo, si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasaba lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados, dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada, o te llevan en cana. Los quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos por Santiago Maldonado. Los quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La yunta reprimió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella. Que se joda por atorranta. No quiero callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quiero callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Pregunta la peposa rock and roll en esta canción. No se lo pregunta solamente la peposa rock and roll, también se lo pregunta Felipe desde Argentina y se lo pregunta también mucha más gente. Por ejemplo, Andrea, de la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos de Argentina en Madrid, también se pregunta dónde está Santiago Maldonado. Vamos a hablar con Andrea también de este caso y sobre todo también de las acciones que se están llevando a cabo en Madrid y en el resto del Estado español por esta campaña de la petición de aparición con vida de Santiago Maldonado. Andrea, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, buenas noches. Gracias por llamar. Andrea, cuéntanos un poquillo cuáles son las últimas acciones que se han llevado a cabo. También sabemos que ayer se hizo una charla en el Centro Social La Ingobernable, aquí en Madrid. Cuéntanos un poco qué es lo que se está haciendo en esta campaña de apoyo a la aparición de Santiago Maldonado. Desde el primer día que supimos del secuestro y desaparición de Santiago por parte de la Gendarmería Nacional en Argentina, nos autoconvocamos mucha gente y salimos a una concentración en Sol en agosto. Pues en Santiago fue secuestrado el día 1 de agosto y recién aquí pudimos reunirnos el 22 de agosto con un calor, con prácticamente la mitad de Madrid fuera, en fin. Pero aún cuando hubiéramos sido tres, que no lo fuimos, fuimos mucha gente, nos hubiéramos autoconvocado igual porque la situación de una nueva desaparición en democracia en Argentina es una situación de terrible gravedad que no podemos dejar pasar. Desde entonces viene funcionando el Comité Santiago Maldonado llevando a cabo distintas acciones que tienden a esta idea de cuanto más denuncies, lo más rápido posiblemente denuncies, se pueden conseguir algún tipo de elementos, por lo menos, de presión a los gobiernos, sordos, mudos y ciegos, porque no han visto, no ven y, por supuesto, se callan de todo, ¿no? Entonces hemos hecho ya tres concentraciones donde, bueno, trasladamos también cartas, mensajes de la familia, de otros lugares, nos coordinamos con otros lugares que están haciendo cosas también, nos solidarizamos obviamente con el pueblo mapuche, con la lucha del pueblo mapuche, tal es así que ayer participó junto a nosotros alguien de la coordinación de apoyo a la lucha del pueblo mapuche, que es una compañera chilena, porque, bueno, Santiago Maldonado fue a solidarizarse justamente a una comunidad mapuche que está resistiendo la expropiación de sus tierras, de su territorio ancestral, por parte de una multinacional que es el caso de Benetton, ¿no? Bueno, en esta resistencia del LOF, la comunidad de Cuyamén, fue secuestrado por la gendarmería. Asimismo, estamos desarrollando ahora la segunda etapa de las firmas para el gobierno argentino para demandarle por parte de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, que dé algún tipo de explicación, que asuma la responsabilidad y la culpabilidad que ya a esta altura de la vida damos por hecho que tiene la gendarmería. Y bueno, pedimos la renuncia de la ministra Bullrich, como también deberíamos pedirlo del presidente Macri, pero sabemos que no va a ser en modo alguno accederá a ninguna de estas peticiones, pero son por cuestiones de principios. Sin duda alguna que el silencio también es un mecanismo que utiliza el poder para seguir sembrando el terror, ¿no? Porque con el silencio no pasa nada, no se inicia nada, y el tiempo, por el contrario, es un elemento que juega en contra, contra el desaparecido, contra el grupo inmediato del desaparecido, la comunidad, el grupo social de intervención y, por supuesto, también la familia, ¿no? Bueno, te quería saludar, Andrea. Yo te vi ayer en la Ingobernable y he visto también que se han desarrollado otras actividades, el colectivo Tragún en Barcelona, en Italia también se le hizo un scratch, una funa muy fuerte también a Benetton. Entonces, desde la lógica de la gente que estamos apoyando de la plataforma y solidarizando con el pueblo mapuche en Chile también, entiendo que pronto nos veremos nuevamente, pero posiblemente en las calles también, para sacar un poco esta solidaridad a que pueda ser conocida por más personas. Sin quepa duda. Ayer estuvimos en el local de la Ingobernable, porque también creemos que tenemos que sentarnos, charlar, debatir, intercambiar ideas, pero hemos estado en las calles y también estuvimos en una de las concentraciones en Callao, estuvimos justo el 14 de septiembre, estuvimos frente a Benetton. Especialmente, ¿no? Pero sí, claro, nos seguiremos manifestando y haciendo presente en las calles y en la lucha la figura de Santiago Maldonado, porque tenemos que lograr entre todos, con la solidaridad y el compromiso de no aflojar en la lucha, que Santiago Maldonado sea el último desaparecido. Pero también tenemos que asumir, como ayer bien se dijo, que hay una serie de desaparecidos del pueblo mapuche que no figuran en ningún tipo de lista ni en ningún tipo de reclamo. Nos comprometimos desde ayer a pronunciar sus nombres, que es la forma también de reconocer y darle su identidad de desaparecido, pero también su identidad de luchador y resistente. Uno de ellos, por ejemplo, es Luciano González, que era un joven mapuche que fue secuestrado en el mismo loft de Cuyamén donde fue secuestrado Santiago Maldonado. Y nos enteramos que este chico de 17 años había sido secuestrado cuando comenzaron a hacerse las denuncias y comenzó a conocerse la situación de la comunidad mapuche del Cuyamén. Ya que habéis organizado algunas manifestaciones o concentraciones, la charla de ayer aquí en Madrid, no sé si se están si se están cosiendo redes en el resto del Estado español a la hora de que se vaya conociendo no solamente el caso de Santiago, sino lo que tú decías, ¿no? El caso de la represión mapuche, porque es verdad que aquí no se habla prácticamente de ellos, como si no existiera. Ni de Santiago, que antes Felipe hablaba de racismo, porque parece ser que de él se habla porque es blanco, pero aquí no se habla ni de este muchacho que es blanco, ni de los mapuches que no son blancos. Bueno, depende quién hable y depende quién se calle, ¿no? Los grandes medios de comunicación del Estado español obviamente no van a hacerse eco solidario de las denuncias y reclamos. En este caso, aun cuando El País en su momento sacó una nota muy insidiosa contra Santiago Maldonado, aun cuando hablaba efectivamente de una desaparición. Bueno, la situación de los pueblos originarios en toda América Latina no solamente es responsabilidad, digamos, de los medios de comunicación europeos que le han dado la espalda, sino también los mismos medios de comunicación de los propios países donde están los pueblos originarios y también inclusive de muchísimos grupos y organizaciones políticas donde no incorporan la lucha ancestral de los pueblos originarios en las demandas sociales, generales y políticas que se llevan a cabo en general, ¿no? Nosotros, te decía, como comité, nosotras y nosotros como comité, nos hemos comprometido ayer a empezar a incorporar los nombres de los desaparecidos y de los presos mapuches que están en condiciones muy extremas, tanto del lado chileno como del lado argentino. Importante también, además de los desaparecidos mapuches, hablar de los presos políticos, que es algo que muchas veces, dada la situación tan violenta que implica una desaparición, se nos olvida. Sin ir más lejos, en Chile, ahora, en los mismos días que se daba a conocer que había un acto de bajar un poco la ley antiterrorista por parte del gobierno chileno, estaban desarrollando la Operación Huracán, donde se llevaron detenidos a 8 de los principales líderes del movimiento mapuche. Entonces hablamos de no solamente la desaparición, sino también de los presos políticos. Sí, sí, obviamente, la denuncia de los presos. Bueno, Santiago Maldonado estaba justamente en el LOF en Resistencia, porque Facundo Jones Walla estaba en huelga de hambre porque sigue estando detenido, ¿no? Que es dentro de la comunidad del LOF de Cuyamén. Obviamente la denuncia de los presos, de la situación de los presos, que te decía que sabemos que es extrema tanto de un lado como del otro de la cordillera, el accidente natural que simplemente sitúa a los mapuches del oriente y del occidente, pero que hay un tema superlativo en la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un mecanismo de terror que es propio de los gobiernos que instauran, y solamente pueden desarrollarlo los estados o grupos o individuos vinculados a los estados y a los gobiernos, que establecen planes de control a tal punto que hacen desaparecer a las personas para hincar profundamente y que se arraigue esta situación de terror, que pasa a desaparecer la persona, se pierde todo tipo de huella. La situación de los presos políticos es de terrible injusticia, sobre todo porque han sido condenados por leyes antiterroristas que fueron creadas única y exclusivamente para frenar y cerrar la resistencia social y popular, pero no justamente para perseguir ni a los grandes corruptos ni a los que han sembrado el terror, como son los terroristas de Estado, ¿no?, los genocidas. Entonces, la desaparición forzada de personas es lamentablemente un punto de inflexión que ha determinado la más terrible sangría en Latinoamérica y en todos los pueblos también, porque es un mecanismo por el cual los estados se valen para establecer un plan de exterminio de determinados grupos, sobre todo grupos opositores que tienen alternativas o propuestas o expectativas diferentes y que van creando a su vez lazos y formas sociales diferentes y opuestas a este sistema de tanta injusticia y de tanta crueldad. Y a su vez que tiene tanta ya historia la desaparición forzada, ¿no? Porque no solamente fue la desaparición forzada que instauraron los nazis en el Holocausto, los franceses en Argelia, los italianos con el fascismo, Cárdenas después de Cárdenas en Guatemala, en Myanmar, en lo que fue la antigua Polinesia. Bueno, hay lugares en todas partes del mundo que este sistema cruel ha podido establecer, que generando los campos de concentración donde la gente pierde su identidad, su condición, se le trata de arrebatar la dignidad, la condición de ser humano, incluso desarrollando el trabajo esclavo, es una forma de control social tan profunda y tan terrible que, bueno, así duró la dictadura franquista tantos años, así duró la dictadura chilena tantos años y así duró la dictadura argentina, porque tenían como metodología fundamental la desaparición de personas y el encierro en los centros clandestinos de detención y exterminio. El plan de exterminio que llevaban a cabo no solamente los militares genocidas, sino que también llevaban a cabo las empresas, que no eran cómplices civiles, eran directamente, estaban tal su implicación, que estaban directamente ejecutando el mismo plan al cual coordinaban con las fuerzas represivas para eliminar a todo aquel que se lo pusiera de una u otra manera, ¿no? Andrea, para que no se nos vuelva a escapar ninguna concentración ni charla como la de ayer, ¿dónde podemos encontraros? No sé, supongo que a través de internet, porque ya todo el mundo tiene páginas web, Facebook y demás, pero danos algo de información para que esto vaya calando. Sí, gracias nuevamente, pero quería remarcar una cuestión. Vamos a hacer ahora una segunda campaña, una segunda vuelta con las firmas que presentamos ya ante la Embajada Argentina en demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado y de la responsabilidad del Estado y también de la responsabilidad directa de la Gendarmería Nacional y de otras fuerzas represivas. En las firmas las pueden encontrar, si no directamente en las manifestaciones que solemos llevar, planillas en change.org, es al gobierno argentino, aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Esa es por un lado, que queremos entregar y duplicar la cantidad de firmas que hay para que y sumar, por supuesto, todo tipo de gentes, de personalidades, de gentes comunes de la calle, de los comunes de siempre, para que el gobierno argentino sepa que en todas nuestras gargantas hay un mismo grito de exigencia de la aparición con vida de Santiago. Eso por un lado. Y por el otro lado, también vamos a combinar ahora, próximamente el 12 de octubre, en la Plaza de los Pueblos, que es una actividad que se suele hacer en desagravio a la invasión y conquista que se celebra todavía en algunos lugares, que fue en realidad el primer tiempo de arrasar la vida en Latinoamérica, en toda América Latina, con lo que llamaron descubrimiento de una tierra de que ya estaba poblada hacía muchísimo tiempo, que es la reivindicación justamente de la identidad y la pertenencia de los pueblos originarios. Y en esta Plaza de los Pueblos vamos a desarrollar intensa campaña de charlas y de explicación de la situación de Santiago Maldonado, que bueno, que si bien es cierto ha cambiado un juez que era totalmente cómplice con la gendarmería y con el gobierno, por ahora no hemos visto que haya habido ningún paso positivo en adelante, sino hasta ahora lleva una investigación y ya van 2 meses y días de la desaparición de Santiago. Pero bueno, en principio también decía que tenemos la página de Facebook, que es Comité Santiago Maldonado de Madrid, el correo electrónico surge de allí también, Comité Santiago Maldonado de Madrid @gmail.com. Y bueno, esto es en principio las formas de referencia. No tenemos un lugar físico, pero sí el lugar físico son las calles, la pelea, donde seguro nos encontraremos. Pero en todas estas referencias que he dado, nos encuentran. Muy bien, Andrea, pues nos quedamos un montón de datos, nos quedamos con ese correo, ese Facebook, y pendientes del 12 de octubre, pero no solo del 12 de octubre. Firmas del change.org, por favor. Y las firmas en Change. Eso Andrea, un abrazo y muchas gracias por toda esta información. No, gracias a ustedes y un abrazo fuerte a todos y cada uno. Muy bien, pues ahí estaba Andrea de la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos de Argentina en Madrid, relacionado con toda aquella dictadura de Videla y también con la reciente desaparición, reciente, ya no tan reciente, de hace ya más de 2 meses, de Santiago Maldonado, que venimos comentando en esta segunda parte del programa, en el que hemos empezado a hablar un poco de todo el tema mapuche y al final hemos derivado también hacia esta represión que además me decía Andrea, y yo creo que muy acertadamente, que comparte esa metodología en muy diversas partes del mundo. Y recordar que, bueno, que a pesar de la desmemoria que cunde también por el Estado español, decir que un dato que ya hemos dicho también en alguna ocasión en este programa, España también sabe mucho de esto, de las desapariciones, que 130.000 personas en el Estado español fueron desaparecidas también durante los primeros, sobre todo durante los primeros años de la dictadura franquista, y que eso sitúa al Estado español en la segunda posición, digamos, del mundo en desapariciones forzosas por causa política después de Camboya. Quiero decir que hay dictaduras que han sido como muy nombradas, ¿no? El caso de Argentina, que además, como fue en un periodo relativamente corto de tiempo y fue de forma muy salvaje, es algo que sí que permanece muy en la memoria. Pero el Estado español también sabe mucho de esto de las desapariciones, a pesar de que parece ser que, bueno, que aquello ni se puede nombrar, ni existió, ni pasó. Hubo una dictadura, en verdad, no se habla de dictadura, claro. Y no se habla de un dictador, se habla de Franco, claro, eso claro. Ya dice mucho del caudillo tema. Del caudillo, ni de golpe de estado ni todas estas cosas, ¿no? Nah. Y más en los tiempos que estamos viviendo, ahora están reviviendo ciertas cosas y ciertas ideologías se están otra vez volviendo a poner como buenas por contraposición de otras, ¿no? Fíjate tú. Pues Robert, nada, música, Juanca, Robert, sí, Robert, música. Venga, un bálsamo de esos que decía antes. Sí, sí, sí. Pues mira, si suspiraba antes con Anita Tijoux, ya con esta artista que vamos a escuchar ahora, ya es que, bueno, no sé, o sea, se me enamora el alma, se me caen las lágrimas. Y bueno, pues sí, compa, no podíamos dejar pasar la ocasión de poner la música de la gran Violeta Parra, y más en estos momentos en los que se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Qué decir de Violeta que no se haya dicho ya? Una artista que cantaba al pueblo desde el pueblo, haciendo presente en sus letras las demandas y los problemas de este. De esta manera fue tejiendo un canto de protesta y rebeldía con ciertos rasgos antiautoritarios y en ocasiones de desprecio a los gobernantes. ¿Y qué mejor ejemplo de todo esto que el tema que vamos a escuchar ahora? Violeta Parra, Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Pues ahí estaba Violeta Parra. No podía faltar en este programa, Robert. En la anterior vez que tratamos el tema mapuche sonó un fondillo, si no recuerdo mal, pero sí. No sonó un tema completo y tenía que caer. Deuda histórica. Hemos hablado a fondo en este programa, yo creo, tanto de un poco de la cuestión mapuche, como de los dos conflictos, yo creo, más potentes, ¿no?, a ambos lados de los Andes que se están manteniendo en cuanto a represión. Que me gustaba mucho el concepto que utilizaba antes Carlos de la represión binacional, ¿no? Porque en este caso la verdad es que la represión da igual que venga del Estado chileno o del Estado argentino, la verdad es que ahí se emplean bien, con fuerza. Y yo creo que ahora lo que molaría ya para terminar el programa, Carlos, sería un poco mirar hacia adelante, sobre todo también porque Chile está también en un momento político de cercanía ya de las elecciones. Y bueno, pues ponnos un poquito en antecedentes de qué gobierno es el que hay ahora, el de Michelle Bachelet, de qué va esta tía, cuánto tiempo lleva ahí y qué cabe esperar que haga en este mes que le queda de mandato, y que cabe esperar también de las elecciones que están por venir en Chile para el mes que viene ya. Sí, bueno, en ese sentido lo que podemos decir es que Michelle Bachelet ya se está preparando para ir, según los comentarios de la prensa, a trabajar a la ONU como mediadora en la resolución de conflictos. Vaya forma que tiene de resolver conflictos. Sí. Si ya antes hizo el paso por la ONU Mujeres y volvió a Chile a hacer las barbaridades con los derechos de las mujeres, en particular indígenas, ¿qué esperaremos de las resoluciones de conflicto que pueda aportar ella ya en la ONU? Por lo demás, la ONU también, que lleva muchos años hablando de estos temas y que nunca termina de poner un punto de solución a ninguna cosa. En el tema político local, por decirlo así, en Chile, el 19 de noviembre hay elecciones presidenciales y de una parte del Parlamento. Entonces, por lo mismo, todos están allá en campaña presidencial, vueltos locos. Piñera, el empresario, porque no podemos decir el político, el empresario, va como candidato un poco más fuerte en la encuesta, una encuesta que de una u otra forma se construyen también en función de lo que son los intereses de los que hacen la encuesta, pero que ya dijo que iba a tener una política mucho más represiva, no le basta con lo que ya hemos visto de represión acá en relación al pueblo mapuche. Y Michelle Bachelet se despide en este segundo gobierno nuevamente aplicando la ley antiterrorista que dijo que no lo iba a hacer, encarcelando, como lo comentaba adelante, a los principales líderes del movimiento mapuche, Héctor Yaitul, a un machi, al machi Fidel Tranamil, a Jaime Huenchuyán, a gente que está en las reivindicaciones territoriales de este pueblo originario, o sea, personas que incluso ya han sido detenidas antes, las vuelve a encarcelar. Está la machi Francisca Linconao, pasando el proceso del caso Luxinger Macay, que si no lo, por una cuestión de tiempo no lo casamos a abordar, donde hay son muchas personas que están en ese caso y que también llevan más de un año detenidos sin que todavía sean declarados culpables. Vulneraciones de derechos de ese tipo se siguen repitiendo en Chile, y lo que dejará Michelle Bachelet será una vez más una situación de no terminar de cuajar nada, de seguir haciendo este laboratorio neoliberal para el mundo que permite desarrollar estos conceptos que luego se extrapolan a otras realidades para que tengamos esclavitud moderna en distintas latitudes, porque eso es lo que tenemos en Chile, con el endeudamiento, eso es lo que han generado, con la privatización de todos los derechos sociales, eso es lo que han logrado. Entonces eso va a ser el recuerdo de Michelle Bachelet, al igual que fue el recuerdo de Ricardo Lagos, el primer socialista que llegó ahí, que también aplicó la ley antiterrorista. Yo pienso en el pobre Salvador Allende y creo que se debe retorcer en su tumba de ver el legado del socialismo de esta gente, ¿sabes? Entonces, por lo menos esperar que la gente tome conciencia, que se busquen otras formas de construir, y ya no con estos partidos políticos ni con esta gente que lo único que hace es enriquecerse, legislar para ellos y su grupo, y generar políticas que, lo decían unos medios ingleses, decían que en Chile ya se está comenzando a ver la esclavitud moderna, ¿sabes? Entonces, ese es el laboratorio que es Chile hoy día, donde, como señalaban los compañeros en Argentina, se ve a Chile como un ejemplo de la represión para los modelos de derechas de Latinoamérica y del mundo, ¿sabes? Entonces, no sé, si esa es la construcción de la chilenidad, yo estoy bien lejos de ello, no quiero ser parte. Yo te quería preguntar si hay encuestas y, bueno, qué previsión hay de las elecciones. Repite Bachelet, ¿se prevé un cambio de gobierno? Bachelet ya no va a la reelección, lo que les comentaba, se va a la ONU porque la van a llevar como experta en mediación de conflicto. Entonces, ha hecho mérito. Imagínate, con lo último que ha hecho, lo tiene todo ganado. Entonces se va para allá. día se presenta también otra propuesta. Hay un candidato de la Concertación, de la nueva mayoría, de estos partidos que han estado en el gobierno, en esta democracia transición que nunca termina de acabar y que nunca consiguió derechos sociales ni los más básicos, ni la educación, ni la salud, ni que se volviera el agua a ser un derecho de toda la comunidad. Ninguno, no consiguieron nada, absolutamente nada. Pero también está formándose otras lógicas. Hay una coalición que podría ser medio parecida a Podemos en algunas características, que es el Frente Amplio, por el que se está sumando mucha gente. Se presenta también ahí como una opción de que pase a la segunda vuelta. Tal vez Piñera no ganaría en primera vuelta y se iría a una segunda vuelta. Entonces, no sé, prefiero por lo menos darle la posibilidad de la duda a los que no han hecho nada malo hasta este momento, pero mucho que hacer. En política yo creo que hay que construir en los tejidos sociales, en lo comunitario, en organizarnos nosotros mismos y en depender cada vez menos y delegar cada vez menos en este tipo de personas. Y para terminar así de una forma un poco constructiva, porque el programa también ha sido un poco durete, antes hablabas de que había habido scratches o boicots a Benetton, que nos hablas así como muy brevemente de ello y luego, ¿cómo nos podemos informar de qué empresas están metidas en todo el expolio que están haciendo los mapuches para intentar hacerles boicot? Porque me parece una forma importante también de ayuda desde lejísimos que estamos. Sí, bueno, mira, hay varias plataformas que se han conformado en una red de apoyo europeo al pueblo mapuche, donde hay en Suecia, en Noruega, en Holanda, en Italia, en Francia, acá en España, tanto en Madrid como en Barcelona, en Canadá. Entonces, el pueblo mapuche no está solo. Eso es muy importante de señalarlo. Ni en Argentina ni en Chile, porque el pueblo mapuche es solo uno y tiene apoyo internacional. Hay mucha gente que está solidarizando. Hay cada vez más gente que sabe de lo que está ocurriendo. Llamar a no consumir este tipo de marcas, llamar a no consumir las marcas que utilizan trabajo infantil ni trabajo esclavo y generar ese tipo de cambio. Acá, como decía Andrea, más de algo se hará. Volveremos a las calles, que es el lugar donde hay que estar. Y por el internet hay grupos de apoyo, están todos por Facebook, que es más fácil de poder coordinar por ahí, pero yo también siempre sugeriría de que se revisen a los medios de comunicación de allá, a Mapo Express, a Huerquén, a Radio Curruf, que son medios de comunicación que están en el territorio, que están dando ahí batalla con todo lo que implica eso, porque incluso se les ha judicializado, han llevado detenido a fotógrafos, han expulsado a comunicadores desde Chile que han ido a hacer labores informativas. Yo pronto trataré de estar contándoles también cuando se presente el documental del último trabajo que estoy realizando sobre el pueblo mapuche. Y nada, llamar a la solidaridad de las personas, llamar a tener en claro de que esto de la huelga de hambre no ha terminado del todo. Hay un machi que se llama Celestino Córdoba, que fue condenado por el caso Luxinger a 18 años de cárcel, que como autoridad espiritual necesita ir a renovar su rehue, que es algo que él necesita hacer, es como ir a su espacio espiritual, y no se lo están permitiendo, y que también está hablando de una posible huelga de hambre. El machi Fidel Tranamil, que también es un machi, una autoridad espiritual, y que fue detenido en este último proceso. Héctor Yaitul, que ha sido vocero de la CAM, que ha sido una de las personas que ha estado más tiempo ahí dando a conocer todo lo que implica la realidad de la resistencia mapuche, que los tengan detenidos. Y el dato que les decía en antes, cerca de 60 montajes que ha realizado el Poder Judicial en relación al tema mapuche en Chile, que se han caído y que dejan claro de que esto muchas veces no tiene ni siquiera sustancia a nivel judicial como para ponerlos detenidos, pero con la ley, aplicación de la ley de antiterrorista y otro tipo de medidas, se permite que esta gente sea condenada sin tener una condena y que se les pase más de un año, donde después les dicen, bueno, queda absuelto de todo. ¿Y qué le repone esos años que estuvieron detenidos? Lo que eso significa para ellos y para su familia, la denostación que significa los medios de comunicación tradicionales, que antes de que se establezca un juicio ya lo han enjuiciado. Entonces, ¿qué le repone, qué le repara a todo ese tipo de personas lo que le están haciendo? ¿Qué ocurre con esos derechos de los niños que hablábamos delante, de las mujeres, de los abuelos? ¿Qué ocurre con esas personas que se ven vulneradas, que reciben allanamiento a las 4 de la mañana? ¿Qué ocurre con las personas que han sido baleadas por la policía? Una policía que va militarizada a las zonas, Hay un menor que recibió un escopetazo reducido en el suelo sin tener participación ni siquiera en la causa mapuche, que es parte del tema del documental, y que menor de edad, evangélico, así como que estaba en un plan religioso familiar, que no tenía nada, absolutamente nada que ver con esto, y un policía le descerraja un escopetazo a una distancia de 18 centímetros de su cuerpo, que casi le partió toda la cadera. ¿Qué ocurre con esto? ¿Quién repone estas cosas? Claro, porque al final es un poco, ya para terminar, es un poco el rollo del que hablábamos en otro programa, ¿no? Que es una, yo creo que es un concepto de exterminio. Lo que pasa es que no pueden llegar y coger una metralleta y ametrallar a todos los mapuches. Lo están haciendo de forma, pues como, ni siquiera sibilina, pero por lo menos ellos se basan en las leyes para ir acabando con la población mapuche. Pero es verdad que, bajo mi punto de vista, al menos es un exterminio lo que están haciendo, de hecho, lo que están haciendo allí. De hecho, hay un alcalde que hay una asociación de alcaldes mapuche, que como de ayuntamientos, como una asociación de ayuntamientos, y él está planteando directamente que desde su municipio van a ver la lógica de establecer una demanda al Estado chileno por genocidio contra el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque lo que les decía, no nos podemos olvidar de que en el territorio chileno ya se exterminaron otros pueblos. No se puede hacer la vista gorda, no se puede estar en este siglo XXI permitiendo este tipo de atrocidades. No se puede construir una lógica de un país, ni, porque aquí hay que diferenciar muy claro lo que comentaba con usted afuera del micrófono también, que aquí el tema no es la población chilena contra los mapuches. Acá es desde la lógica estatal y de los gobiernos, con el tema mapuche, con su beneficio para el capital, para que el capital transnacional venga a estos territorios, haga el expolio, el extractivismo de los recursos naturales y dejándole la contaminación. En la zona del Gualmapu hoy día son una cantidad de proyectos mineros, hidroeléctricos, de uso de agroindustria, ¿me entiende? Situaciones que, ¿por qué no las implementan estas mismas grandes empresas acá en Europa? Lo que tú me decías, ¿por qué no hacen? Por ejemplo, hay una empresa que se llama RP Global, de capitales austriaco, que tiene un proyecto de una mini central hidroeléctrica allá en Chile, y que está vinculado estudiando, se hizo la exhumación del cuerpo de Macarena Valdés, porque se habla de que probablemente la asesinaron a ella, porque ellos estaban apoyando una comunidad mapuche en la zona de Tranquil, ahí en el sur del país. Esta empresa hace un proyecto, una mini central hidroeléctrica en esta zona. ¿Por qué? Porque después de lo que ocurrió con Ralco, donde estaba metida Endesa y estas mega estructuras, lo que hacen ahora son pequeños proyectos, más pequeños, y que no tienen ningún control a nivel medioambiental. Entonces, si un río tiene 8 afluentes que llegan y que conforman después su cauce que va a dar al mar, ellos intervienen cada uno de estos brazos del río con pequeños proyectos que no necesitan hacer un gran estudio de impacto ambiental, pero que generan un impacto a lo mejor mayor de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ese tipo de empresa de capitales europeos allá hace las cosas que en Europa no se le permiten. Y eso es lo que no podemos aceptar, porque en el fondo la vida vale tanto aquí como allá, ¿saben? No nos pueden ver como para la extracción de recursos, lo que decía Andrea también. Eso es una de las lógicas que se abordan desde la plataforma de la Plaza de los Pueblos, donde yo también colaboro, porque la vida es una, ¿me entiendes? Estamos todos en una misma lógica, y acá lamentablemente nos tienen tomados desde estos gobiernos, de estos estados, para hacer unos beneficios y unos logros que les benefician única y exclusivamente a ellos. Porque te digo, por lo menos en el caso chileno, con los recursos que maneja el país y con la cantidad de habitantes que somos, 17 millones de personas, que no somos muchos, podríamos vivir pero súper bien, ¿me entiendes? Pero ese dinero no llega. ¿Por qué? Porque el 1% rico se lleva más del 30%. ¿Qué cosas tienes, Carlos? ¿Cómo vais a vivir todos bien? Pues ya que viva el 1% bien, el resto pues arrear. Claro, ¿sabes? Entonces, bueno, Carlos, interesantísima charla, estamos ya más que fuera de tiempo, pero como además de una charla interesante nos has ayudado también un montón a conducir también a la gente que estaba en las llamadas telefónicas al otro lado del Atlántico, te vamos a dejar el honor de presentar el penúltimo tema y elegir el penúltimo tema que va a sonar hoy en el programa, que además es un tema con historia, porque es un grupo que también descubriste acá en tu anterior visita a Barrio Canino. Sí, sí, sí. Y que, el rock. Y que hoy tiene que volver, y hoy tiene que sonar hoy aquí. Preséntanoslo tú. Sí, bueno, el tema que vamos a escuchar ahora está relacionado también con esto de las desapariciones, ¿vale? En Chile, en el sur de Chile, en Puerto Montt, hay un joven que de origen mapuche, José Buenante, que desapareció algunos años también en un control policial. Es un caso que ha sido muy poco conocido, que por lo demás no está en el imaginario internacional como lo que ocurrió con Santiago Maldonado, porque es mapuche. Porque es mapuche. Porque es mapuche, ¿sabes? Porque es mapuche. Y que la vez pasada Rob, dentro de la música que se puso en el programa, planteó el tema de la lira libertaria, los escuché, me parecieron muy, muy buena el trabajo que están realizando los compas. Y entonces por eso vamos a escuchar ahora Buenante de la lira libertaria. ¿Dónde donde pusieron los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. Donde se encuentra José Buenante, aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto. Y aquí quedamos nosotros ardiendo con la sangre evaporándose. La rabia vuela con el humo negro que se perfila hasta asfixiarles. Que no se te olvide la muerte a la hora en que tu instinto reviente. Que le volaremos la sonrisa a los indignos asesinos de siempre. Y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas, y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa. Y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia. Los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos. Contra los bastardos. Contra las bastardas. Contra las bastardas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa 222 de Barrio Canino. Programa intenso, como siempre que vienen por aquí los compañeros que hablan del tema mapuche. Y pues nada, oye Carlos, como siempre, un agradecimiento enorme por todo lo que nos has contado. Tanto tú como la gente que han venido por aquí, la mayoría de ellos, tenemos que decirlo también de tu mano, que nos has ayudado un montón también a preparar incluso el programa. Así que enorme agradecimiento a Carlos Canino, ya está. Sí. Bautizado. Bueno, yo les doy la gracia a ustedes, la gracia a la solidaridad que se establece en espacios como este. Creo que la única lógica es el apoyo mutuo, el ayudarnos. Los contactos que salieron aquí también salieron de otras personas que también ayudaron, ¿me entiendes? Y uno agradecido de poder compartir en estos espacios impresiones distintas para construir otro tipo de realidades, de sociedades y modificar, si se puede, el funcionamiento de este tipo de estructuras que, por lo demás, hacen mucho daño, ¿sabes? Eso de esconder todo detrás de los números y el beneficio y lo material y la economía y que en el fondo generan un montón de daños, sufrimientos y no nos hacen desarrollarnos y por el contrario, nos hacen perdernos en nuestras lógicas de humanidad. Así que yo súper agradecido de que nos hayan abierto nuevamente las puertas y de todas las personas que pudieron colaborar también en este programa. Muchas gracias. En varios pasajes del programa has mencionado ese documental que va a salir muy pronto. No vamos a abrir ese melón ahora, pero nos vamos a quedar con el radar de poder comentarlo aquí, o incluso yo ya estoy imaginando alguna otra actividad paralela. Estamos al loro. Lo dicho, mil gracias, Carlos. Ay, perdonad, hay que contar una cosilla, ¿no? Que va a pasar dentro de poco, el 12 de octubre. Hombre, nos vamos a descolonizar. Mira, claro que sí. Y el descolonizador que lo descolonice, buen descolonizador será. No llego yo ahora desde aquí a ver el cartel, pero vamos, que bueno, está rulando por ahí. Que nos vemos en el pasacalles y la marcha multicultural, ¿no? Claro que sí. Vamos a celebrar que no hay nada que celebrar. Venga. María, que nos vamos y dejamos aquí solo a Robert con la música. ¿Te parece? Me parece. Gracias, Carlos. Tenemos una tercera parte, espero que más positiva. Muchas gracias. Pues Robert, última canción, nosotros nos vamos y te quedas ahí tú con los mapuches y tus cosas. Creo, Juancar, decía al principio que del programa que podemos encontrar una extensa cantidad de bandas de rap con referencia al pueblo mapuche, y no solo sorprende ese aspecto cuantitativo, ¿no?, de la cantidad de grupos que puedes llegar a descubrir,